de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos esta semana de lunes 19 de octubre, acá en el matinal de Radio Villa Francia, a través de el www.radiovillafrancia.cl, la señal online, y a través de TuneIn. Momentáneamente no estamos por la señal en FM debido a un problema de carácter técnico que nos va a salir un poquito más complicado resolverlo, pero seguimos como a diario acá trabajando a través de las otras plataformas, en este caso online, de Radio Villa Francia. Tenemos una semana cargada de información y noticias, un fin de semana que también pasaron algunas cosas interesantes que ameritan reflexionarla acá, acompañada como siempre de un buen café y de una mañana, no sé si tan fría, pero sí húmeda y lluviosa, una jornada cargada de lluvia acá en la zona centro y también hacia el norte del país, según estamos monitoreando en la mañana, en plena primavera. Pero hacía falta una lluvia como esta y con ello empezamos de lleno esta semana. Saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión también. Les mandamos un saludo a quienes lo hacen en la tarde, a las 6 de la tarde, y quienes lo hacen en la madrugada, particularmente la gente que está al otro lado del mundo, en otro hemisferio, en otro horario, y que siempre se tenían que complicar ahí para escuchar. Bueno, ahora se le hace mucho más sencillo en estos horarios distintos del matinal. Y como es día lunes, no lo habíamos tenido acá. De hecho, hubo unas lunes herejes, hay gente que estuvo bastante revolucionada. Pero hoy día vuelve con nosotros, nos referimos a Bolívar Paluco, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy, a quienes saludamos desde ya. ¿Cómo estás, Bolívar? Muy bien, gracias a Dios, aquí sobre todo contento de volver a reencontrarme con ustedes en este matinal, y obviamente optimista por esta semana que comienza con harta lluvia, harta bendiciones para este lado, ojalá así sea para todos, digamos. Y de manera particular, desde mi congregación, estoy un poco con sentimiento encontrado porque 19 de octubre del 2012 detuvieron y están detenidos, desaparecidos 3 de mis hermanos asuncionistas allá en el Congo, y desde 3 años no se ha sabido nada de ellos. Presumimos que a lo mejor ha pasado lo peor, pero por eso, pero con esta misma, obviamente, esperanza de que lo último que se pierda justamente es la esperanza. De eso hecho, conscientemente vamos a estar hablando de detenidos desaparecidos hoy día. Vamos a estar hablando del caso de José Vergara, quien está desaparecido hace más de un mes, del domingo 13 de septiembre. Fue detenido en su casa, allá en el sector de la población La Tortuga, en Alto Hospicio, la comuna de Alto Hospicio, en la ciudad de Iquique. Y vamos a estar hablando bien en profundidad y bien en detalle sobre aquel caso. Y por supuesto, mandamos allá también los buenos deseos también al Congo, y ojalá que algún día, más allá de las condiciones en cuales se puedan hallar, se encuentren, porque eso lleva calma a la familia. Saludamos hoy día, no está Alfonso, y hoy día nos va a acompañar Inés, a quien aprovecho también de saludar. ¿Cómo estás? Hola, un saludo a todos aquellos que escuchan el matinal en sus diferentes horarios. Un gusto verte, Bolívar. Igualmente. Te extrañaba. Aquí verdad. Estamos. Sí. Y como decía Bolívar, harta lluvia. Sí, la tierra lo necesita, pero hay gente que ya no quiere más. Pero bueno. Saludo a quienes ya están a través de las redes sociales. Recuerda, el hashtag matinal RBF en Twitter nos permite comunicarnos muchísimo más rápido. Y ya está Pablo Benavides, que estaba esperando que empezara el matinal. Pichi Huenchu, ayer lo tuvimos por acá en estos lares. Dice, buen día, gente, los podré escuchar mientras llega el negrero que aún no me destina pega, dice. Y Jorge Montesinos, quien también señala ahí los buenos días. Los saludamos a todos ustedes y a quienes se vayan sumando también a la transmisión de este día lunes 19 de octubre. Empezó la mañana movida. Están las negociaciones para ver si hay consenso respecto al tema del fiscal nacional, que se estaría viendo el día miércoles, si mal no recuerdo. Hoy día está el encuentro también nacional del agro. Vamos a referirnos a algunas palabras que está dando en términos de discurso inaugural ahí el ministro del Interior, Jorge Burgo. Sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la Constitución o el nuevo proceso constituyente. Fue bastante claro respecto a cuál es el tono y qué se pretende buscar con esta nueva constitución. Probablemente a algunos no le va a gustar lo que señaló ahí, y para no perderse, citó textual las palabras dadas por Michelle Bachelet en la última cadena nacional para llevar tranquilidad precisamente a el empresariado que estaba ahí presente. Entre esos, por ejemplo, estaba el ex canciller, que hoy día está también en la palestra, ex canciller Moreno, quien hoy día también está a cargo del holding de Penta. Ha estado ligado en varias décadas al holding y después de haber caído en desgracia en el caso de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, producto del defraudar al fisco por miles de millones de pesos, hoy día sale hablando de confianza. Pero también está la palestra porque es primo hermano, según señalan algunos medios también, de el candidato a fiscal nacional, Jorge Abbott, Charmer. De hecho, son primos por parte de madre, si no me equivoco. Y esto ha generado ciertas polémicas porque ya Jaime Quintana, presidente del PPD, ha señalado que esto es bastante complicado como para ratificar a Jorge Abbott como nuevo fiscal nacional. Al ser primo de uno de los controladores hoy día a cargo, el CEO mayor del grupo Penta, lo pone en una complicada posición, por así decirlo, siendo que es uno de los holding o consorcios que está siendo investigado precisamente por el financiamiento ilegal a las campañas políticas. Eso y entre otras cosas más. Sí que así la situación se empieza a enrarecer. Hay una pelea cruzada hoy día, la encabeza el PPD en términos de que está señalando que al parecer no estarían los votos que necesita la presidenta para ratificar. Recordemos que necesita los dos tercios, claro, para poder aprobar al fiscal nacional, y estaría peligrando el caso de Jorge Abbott, aunque han avanzado las conversaciones respecto a aquello. Ojo con esa parte. Sí. Saludo a quienes también se suman. Sebastián Alfonso, o más conocido como Sebastafari para algunas personas por estos lares, dice, saludos, a punto de llover en Vallenar, Huasco y Freirina. Vamos a estar conversando también de Freirina. ¿Por qué? Bueno, la semana pasada salió la condena a un carabinero. Eran cuatro los que estaban, pero uno de los carabineros fue condenado por apremio ilegítimo. Eufemísticamente, acá en Chile no existe la tipificación para la tortura, pero nos hacemos referencia precisamente a aquello, a tortura contra tres pobladores de Freirina, en el contexto de lo que fue las protestas, particularmente la de mayo del 2012, porque tuvo dos partes, mayo del 2012 y diciembre del 2012, en el levantamiento que votó AgroSuper. Eso por un lado, y otro porque hay conversaciones. De hecho, la semana pasada se juntó el intendente, gente del gobierno, con ejecutivos de AgroSuper, porque quieren llegar a un acuerdo. De hecho, la empresa de AgroSuper, del Grupo Vial, también financista de campañas por si acaso, ha planteado que está dispuesto a conocer ciertas cosas, a mejorar ciertas cosas que no estaban bien antes, para volver al territorio y poder seguir funcionando. Así lo ha planteado el propio intendente de la región, quien ha dicho de que hay buena voluntad de parte de la empresa y que está dispuesto a conceder, porque el cierre de la planta, según dice el propio intendente, fue indefinido. No es que nunca más vaya a funcionar, sino que no tiene fecha donde poder volver a retomar. Peligroso. Y eso ha despertado, obviamente, la alerta en la zona, particularmente en Freirina, de que esto puede hacer de una u otra manera una negociación para que en este gobierno termine volviendo AgroSuper. Recordemos que el gobierno pasado de Michelle Bachelet se armó todo lo que fue la infra y también los permisos para la construcción. Fue en el gobierno de Sebastián Piñera donde empieza a funcionar esta planta y se levanta, producto de los malos olores, claro. Entre otras cosas, contaminación también a la agua, a las napas, por parte de la empresa, y que terminó obviamente en un levantamiento que logró en la comunidad organizada sacar a este gigante, que estamos hablando de una inversión de 500 millones de dólares, si no era tan fácil. Y con cierta cercanía, inclusive estuvo ahí, según ha revelado la investigación llevada por la Fiscalía Regional de Rancagua, al caso Cabal, Cabal también estaba asesorando de una u otra manera, o varios de los suyos, al Grupo Vial respecto al tema del conflicto de AgroSuper con la comunidad de Freirina. Saludo también a Alex de la Risa, que dice: salud amigos, que sea una gran semana para todos y todas. Gracias. Esperamos que sea lo mismo. Eso. ¿Por dónde empezar? Habiendo tanta cosa. qué complicado. Hay muchas cosas. Y uno durmiendo nada. Muchísimas cosas. Si estoy medio lento, me avisan en todo caso. Nunca al nivel de Alfonso, pero vamos a estar ahí. El ya. Tema es que no hay ninguna buena noticia, ¿cachai? Siempre hay una buena noticia. Siempre. El saber la verdad ya es una buena noticia. Eso sí, claro que sí. Pero, claro, pero esto atenta en contra de nosotros, de las comunidades, las organizaciones, los vecinos. Lo que está pasando en Freirina, este juego de maquinación, de familia. Bueno, también se ve con el tema del fiscal nacional y en todo. Al final veis que son los mismos. Fiscal nacional y contralor o contralora, contralor, que está generando cierto consenso. La subdirectora del organismo estaría generando el consenso de los senadores y también del gobierno para proponerlo. Recordemos que se cayó el nombramiento hecho por la presidenta Bachelet de Enrique Rajevich, que estaba cuestionado por varias cosas, no solamente por su militancia, sino porque había trabajado por varios de los ministerios que le toca fiscalizar, y el tema de la beca fue un tema no menor, entre otras cosas. Y no logró los 22 votos que necesitaba, logró 21, incluso yendo casi un acto milagroso. No sé yo cómo lo hacía Jesús con Lázaro, pero en el caso Fulvio Rossi me pareció milagroso. Ni se le notaba que estaba enfermo, pero no podía hablar. Había interés. Sí, dicen que la fe mueve montaña y la plata quería, más. Quería. En el caso de Fulvio Rossi. Quería cumplir bien su trabajo. Salió en un reportaje este fin de semana que llegó Marcelo Díaz, vocero de gobierno, hasta el propio departamento de Fulvio Rossi a convencerlo. Okay. Levántate, hombre, camina, le dijo. Casi salió levitando. Dijo, o eso o te la van a cobrar ahí. Como tiene muchas deudas ya Fulvio Rossi, dijo, mejor voy. Carmen Gloria dice, muy buenos días, estimados. Por fin llegó Bolívar. Ahí extrañamos sus mensajes llenos de esperanza que tanta falta hace. Esta es la típica feligre, así como... chupa media, si no van a misa. Media. Claro, dice, no, típico. Si yo voy a misa los domingos. No la he visto nunca en misa yo. pero ahí está. Ahí está. Muy bien, Carmen. Muchos saludos también. ¿Viste que hace milagro? Que Fulvio Rossi se levantó, caminó, y la Carmen está creyendo. Ahí está. Está llamando a ¿cómo se llama? A la santidad, a borrar los pecados y todo lo demás. Todo es posible, ¿ves? Siempre hay algo que puede salir. Oiga, pero a propósito de esto de cómo es, familiares en cargo importante, un poco con la sospecha de interés cruzado que pueda ahí entreverse, llama la atención que, bueno, uno cuando revisa los cargos importantes de la política nacional, acá por lo menos y en distintas otras partes, se repiten apellidos, ¿eh? Y yo me pregunto, ¿será que hay un ADN que comunica esta... la endogamia? ¿Será? Sí. Es impresionante eso, ¿eh? Porque van todo entre cruzados, uno diría así, de modo que en realidad donde quisiera transparentar, aparece que se apoyan entre sí y llegan a los mismos intereses que van favoreciendo. Bueno, Burgo empezó su discurso hoy día en Agro, que es el Encuentro Nacional del Agro 2015, donde está la creme de la creme, y empezó hablando de la élite, o la élite, como le dijo varias veces. Cuando la élite está mal, no nos va bien como país, señalaba Jorge Burgo. Me llama la atención esta visión abstrayéndose de aquello. Es como cuando uno escucha a un político decir los políticos, ¿ah?, que están tan deslegitimados, la gente quiere otras cosas, no este tipo de política, como si no estuvieran ahí. Poco involucrado, digamos. Sí, pero es un poco... Es poco esquizo, así como que no fueran, pero son. Uh-huh. ¿Ah? No, es que la gente quiere tal cosa y quiere esto otro y todo lo demás. Saben todo lo que quieren, pero al momento de votar no lo saben. Pero llamativo por lo demás. Uh-huh. Una semana, insisto, sumamente noticiosa e incluso en términos internacionales. Está lo que está ocurriendo en Palestina. Con Israel, particularmente en la zona de Jerusalén, que ha estado bastante complicado. Hay movilización durante esta semana también acá en Chile. Recordemos que existe en nuestro país la colonia o la comunidad palestina más grande fuera de precisamente Palestina. Es un lugar donde más palestinos hay en el mundo, en Chile. Así que el tema se ve con cierta preocupación. En lo que ya... algunos señalan como la tercera intifada. Recordemos que la primera fue a fines de los 80, particularmente durante algunos años de los 90, fue como el 89, la otra fue en el 2000-2005 más o menos, que duró la intifada, y hasta el momento no se había dado alguna, distinto a lo que fue el caso de Margen Protector, donde hubo una resistencia al levantamiento ante la ocupación militar de parte de Israel, que se justificaba con el caso de Hamas. Ahora... ha sido bastante complicado y tiene su origen, y quedémonos un rato en eso porque tiene bastantes temas complejos, siempre deja por lo internacional para el final, y siempre nos queda muy poco tiempo. Las razones de cómo comienza, por lo menos en esta parte, lo que es esta intifada, este levantamiento en ciertas, digamos, la población palestina, porque estamos hablando particularmente donde esto se termina dando fuertemente como punto de inflexión, en Jerusalén, que está ocupado por Israel y que donde hay ahí poblaciones palestinas. Claro. Y básicamente esto se da con el cierre perimetral y la prohibición para los palestinos de llegar a la mezquita de Al-Aqsa, si no me equivoco, que es una de las terceras más importantes para el mundo musulmán. Lo que fue, obviamente, resentido, no es la primera vez que ocurre, pero se esparció, por así decirlo, el rumor de que se quería destruir la mezquita para construir una sinagoga. Y eso fue reafirmado porque no solamente estaba protegido perimetralmente por parte de la FBI, de lo que son las Fuerzas de Defensa de Israel, como se llaman, sino que se dejó que llegaran colonos también a la mezquita mientras el resto de la comunidad palestina miraba desde lejos la situación apuntalada también por parte del ejército israelí. Y eso generó obviamente una efervescencia mayor, lugar que consideran sagrado, que era prácticamente una profanación, pero también una especie de afrenta y una especie de abuso en la cual también se daba una provocación, claro, a las comunidades palestinas del sector de Jerusalén. Y eso fue despertando, obviamente, reacciones hasta lo que se ha conocido con una denominación bastante triste, que es la intifada de los cuchillos, que son estos ataques. Primero empezaron el tema de las piedras, que son bastante características en esta zona urbana, por lo demás, porque hay que entender de que existen, por así decirlo, tres sectores de Palestina. Está la Franja de Gaza, cortado por la mitad, normalmente está el territorio de Israel, y Cisjordania, dos zonas equidistantes de un territorio, por así decirlo, nacional, que es Palestina. Y los palestinos que viven en Israel. En zonas bastante delimitadas hace bastante rato. Hay un, claramente un apartheid dentro de aquello, y ha sido siempre una relación muy tensa. Y que viven precisamente en territorio que hoy día se considera, ya sea ilegal o ilegalmente. Digo esto porque hay un territorio nacional israelí validado, legitimado internacionalmente, y otro que es de ocupación, claro, ilegal, condenado incluso por la ONU, del cual no se hace caso. Entonces, en estas tres zonas, básicamente, señalada, se ha generado esta efervescencia, tanto en Gaza, en Cisjordania, hubo protestas hace dos semanas fuerte en Ramalá, y en el sector de Jerusalén, con varios muertos. De hecho, ya se contaban por lo menos este fin de semana más de 30, y hablamos de centenas de heridos. Y también por el otro lado, de hecho, anoche hubo un ataque también en Israel, que son la respuesta por parte de los palestinos, que son esta especie de atentados con cuchillo. De hecho, el último fue un ataque a un policía y se le quitó el arma y, ¿cómo se llama?, abrió fuego un joven palestino contra policía israelí. Y esto parece no acabar. Es una realidad muy tremenda, ¿no? Muy compleja, porque además de llevar tanto tiempo y frente a ello alguna que otra indiferencia de los interesados, se ve que la solución está muy lejos para llevar. A mí lo que en todo eso me llama la atención y me duele mucho más todavía es que detrás de las razones que se ponen está esa cosa de desde una fundamentación de fe que lleva obviamente a discriminar uno otro pueblo por motivo muy religioso y muy sagrado que pueda ser de un pueblo elegido, qué sé yo, pero finalmente que atropella tanto y limita obviamente la libre circulación de los palestinos, su libre expresión de sus valores religiosos y todo lo demás, y más encima los tiene, pero torturando, digamos, desde lo más indefenso niño hasta la juventud que ha visto ya su sueño ir topado contra todo ese muro, no solamente el muro físico que hay, pero el muro ideológico y muy restrictivo que en realidad tiene aprisionado todo un pueblo. Es muy tremendo eso, es complicadísimo. Ahora, el silencio de quien pueda hacer algo es muy impresionante, porque, qué sé yo, existe la ONU, existe todo el Consejo de Seguridad, pero uno ve que pareciera no interesar a nadie esto. Pero en estricto rigor, no, yo no sé si puede hacer algo la ONU, yo sé si tiene intención de hacerlo, porque, bueno, aquí hay también un tema de tensión. Ha sido reconocido en términos diplomáticos la ONU Palestina. Cierto. Si bien es cierto, falta mucho camino por recorrer en términos de reconocimiento oficial y todo lo demás. Fue un tema muy resistido y muy resentido también por, claro, el Estado de Israel. Y esto es un tema complejo porque uno dice, bueno, ¿quién puede mediar acá? Mm. Por ejemplo, escuchaba ayer unas declaraciones de John Kerry. Y uno dice, ¿qué puede decir John Kerry? Claro. La verdad de esto. ¿Qué puede decir Estados Unidos de esto si no lo hace mejor tampoco? Claro. Tanto a la interna, lo que hemos visto en términos raciales, particularmente con el tema de la policía, tanto como se vuelve a poner pesada la pista a Estados Unidos luego de que el jueves pasado apareciera un reportaje tremendo. De hecho, vamos a tener alguna secuela esta semana y vamos a estar trabajando. No es un reportaje fácil, por lo cual hay que trabajarlo un poquito más, y que va a haber una réplica ahí en la página de la radio, en radiofrancia.cl, para decodificar lo que ha sido denominado el Drone Paper, que es básicamente el reportaje que saca el medio Intercept, donde está Glenn Greenwald, que es premio Pulitzer, y quien fue quien sacó, junto en ese tiempo, trabajaba para The Guardian, el reportaje de Edward Snowden, un alto... ¿cómo se llama? Él trabajaba por una empresa contratista del Estado, pero alto miembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que reveló varias cosas más en términos del espionaje. Yeah. ¿Qué revela este reportaje que ha publicado Intercept, por lo menos en la primera parte? Esto va a demorar mucho. De hecho, se sabe de que Intercept o estos periodistas tenían hace más de un año, por ejemplo, estos datos, y los fueron trabajando y depurando para poder sacarlo a la luz, cosa que ocurrió a fines de la semana pasada. Es que POTUS, para los que no saben en términos de inteligencia o en términos de código, ya hasta nivel términos militar, POTUS es el número uno, el number one de Estados Unidos, que viene siendo el presidente, que es el presidente de United States of America. POTUS es la cadena máxima de mando, porque es el comandante en jefe del ejército. Bueno, la cadena de mando, que es el alto mando militar, y en términos de lo que es la administración Obama, y el propio presidente determinan cada cierto tiempo, esto más o menos casi por lo menos una vez al mes, hay algunas reuniones que se dan en la semana, objetivos de los cuales se da el visto bueno para ser ejecutados. Claro. ¿Qué quiere decir objetivos que se le da el visto bueno para ejecutados? Personas en todo el mundo que están siendo monitoreadas por dron. Estamos hablando de cerca de 1 millón y algo de dron, por lo menos, en los cuales se da la orden desde Estados Unidos sin ningún juicio previo, debido proceso o algo por el estilo, en el cual se considera que es una amenaza para Estados Unidos y se ejecuta. Dale. Se ejecuta físicamente. Como lo decíamos la semana pasada, Estados Unidos no tiene ninguna restricción respecto a hacer estas cosas, en términos de que no tiene ningún tratado adscrito ni convenio en el cual haya sido ratificado en Estados Unidos, con el cual puedan ser juzgados, por ejemplo, sus fuerzas militares fuera del territorio estadounidense. Esto ha sido particularmente hacia el sector de África, en países, por ejemplo, como Yemen, que es uno de los tres que está concentrado, por lo menos en la primera parte de este reportaje, que insisto, es bien complejo, está completamente documentado, no se sabe la identidad de la persona que ha revelado todo esto, incluso se habla más, de hecho lo decía el propio Edward Snowden a través de su cuenta de Twitter y también en una conferencia que dio para el Instituto Hannah Arendt en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York. Está bien interesante, les recomiendo ver ese video, que ya creo que está en línea, en el cual da a entender Edward Snowden de que este es obviamente el golpe noticioso del año. Esto vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir desglosando, porque no es una información fácil de digerir. Claro. Y está siendo sacada, en este caso fue Intercept junto con el Washington Post. La pregunta es, ¿qué puede esperar, por ejemplo, de un país como Estados claro. Unidos cuando hace eso? Sí. ¿Qué puede esperar de un Estados Unidos con el cual estamos cerrando un tratado, sí. que es el Transpacífico, que es el TPP? ¿Qué se puede esperar, básicamente, del mundo? Esto se da en medio también de la discusión de las candidaturas presidenciales, o precandidaturas, mejor claro. dicho, en el caso de... estamos en las primarias demócratas y en las primarias republicanas. Todavía la cosa está ahí bien, bien jodida. Con esa gente se hace el negocio y se le rinde pleitesía y culto. ¿Qué puede decir John Kerry de Israel y Palestina cuando Estados Unidos ha entregado, por ejemplo, armas a Israel? Ahí está la cosa, pues, un campo de, ¿cómo es?, de venta de armas y todo lo demás, y la industria armamenticia tiene que seguir funcionando. El dinero tiene que seguir entrando y saliendo. ¿Verdad? Y quien pague más es el que obtiene los beneficios. Sí, claro. El tema para mí, como decías tú, el odio con que van creciendo los jóvenes palestinos al ver tan reducido su espacio, sus libertades, el ser condenado solamente por ser palestino. Y ahí está el tema también. Es terrible eso. Claro. O sea, ¿cómo no podéis justificar la matanza, el asesinato? Pero ¿cómo le explicáis a ellos también, po? De que por ser palestino o de poder ser, no sé, de un color diferente posiblemente, o porque creen de diferente manera, porque al final se cree, por tener una fe diferente o llevarla de diferente manera, pueden ser asesinados, torturados y golpeados simplemente. Yo creo que va más allá del tema de, no caer tautológicamente en lo mismo, que no tiene que ver porque sean palestinos. No tiene nada que ver, o creo yo, no tiene nada que ver eso. Tiene que ver que están ahí. Puede haber sido armenio, como le pasó, sí, con los turcos, por ejemplo. Ayer tenía una discusión a propósito del sionismo socialista. Tiene raigambre, el otro día explicábamos acá en una conversación con alguna gente y tiene sentido. Recomiendo de hecho un texto bien interesante que se llama La historia general del socialismo, de Max Beer. ¿En términos de qué? De que hay obviamente raíces socialistas, por ejemplo, en las primeras comunidades judías. Es evidente eso en términos históricos y todo lo demás. Claro. Cosa que defienden, por ejemplo, los sionistas de izquierda o socialistas, que si bien dice, bueno, no tenemos el Estado perfecto, bastante conservador el Estado de Israel y bien facho, pero es nuestro Estado, uh-huh, y podríamos mejorarlo. Es una cosa media concertacionista, si uno quisiera verlo así. Pero ¿cómo es posible? Y aquí viene un poco la pregunta también en la izquierda, para hacérsela, porque existen sionistas de izquierda, por si no lo sabía usted. Lo digo allá con cierto, no asombro, pero con cierta carga peyorativa, y reconozco el prejuicio, yo me declaro abiertamente antisionista, entonces probablemente no voy a ser lo más objetivo de aquello. Pero nace desde el principio de que alguien es mejor que otro porque fue elegido por alguien. Es privilegio. Un ser superior y todo lo demás. Mm. Si bien es cierto, los sionistas de izquierda no necesariamente profesan en términos religiosos, en términos de culto y todo lo demás, por lo menos en términos normales o concretos, o no sé cómo llamarle, en términos oficiales, porque creo que en el fondo se termina convirtiéndolo en un tema ideológico y de fe, sin duda. En términos de ser el pueblo elegido y darle este impulso a la diáspora, o no reconociendo la diáspora, pero que de una u otra manera se reunifican para construir esta sociedad que les fue dada, en definitiva, casi por herencia mítica. Hay una cosa religiosa ahí, por más que se desconozca. Y que en esta visión frente al mundo, frente a los goyim, que venían siendo palestinos, que venían siendo cualquier otro que esté ocupando foráneo, sí, su territorio que fue prometido. Uh-huh. Recordemos el caso del territorio que hoy día de una otra manera ocupa Israel, es lo que se reconoce en sí como la tierra prometida, como el Canaán. Uh-huh. De hecho, hay cristianos conservadores en Estados Unidos, por ejemplo, que son una gran fuente de financiamiento para el Estado de Israel, que se mueve mucho por temas de divisa, aparte de también la industria armamentista, que no es menor, y tecnológica, que es uno de los grandes plus de Israel en términos de exportación. Pero recibe muchas divisas, o sea, alrededor del mundo mucho dinero, y una de las partes donde más dinero reciben es de Estados Unidos. Y no necesariamente de pura comunidad judía, ojo con eso, no, claro, sino que hay cristianos bien radicalizados así, que creen que estamos en los tiempos de ya el apocalipsis y por tal hay que volver a la tierra prometida, sí. Entonces se financia toda esta suerte. Y es una manera de entrada fuerte del Estado de Israel, un Estado abiertamente sionista, un Estado de derecha y un Estado ultranacionalista. A niveles me atrevería a decir sin ningún problema. Recuerdo perfectamente haber leído prensa israelí, declaraciones de, uno diría, ciertas autoridades. Es bien masivo, es bien generalizado eso, por lo menos la gente que viene del Estado de Israel, bien nazi, te diré, bien nazi, de una manera de indolencia tremenda. Con esto no voy a justificar a Hamas, porque no me cae bien Hamas. No me cae bien porque no comparto su concepción teológica, su anticomunismo y todas sus visiones bastante conservadoras respecto a muchas cosas. Pero es como decir que Palestina o los palestinos son solamente Hamas, lo que sería una ignorancia tremenda. Eso sería un reduccionismo. Claro, de hecho Hamas se hace fuerte después de la primera intifada, en principio de los 90, y empieza a crecer Hamas recién. El conflicto viene hace mucho antes. Mucho antes, sí. El tema, sí, claro, es, más allá de lo religioso, es cierto, es una estrategia geopolítica también, por la misma ubicación geográfica, entonces se mezclan muchas cosas ahí. Ahora, lo que sí siempre deja, así como lo que molesta mucho allí, es que el ser humano está como muy cosificado, y eso es tremendo. O sea, se pasa a llevar la dignidad de la persona a vista y conocimiento de todo. Uno dirá, bueno, a lo mejor no es el único lugar donde está atropellado el ser humano, pero no deja de ser. Y en las maneras como esto se vive en ese entorno. Pero aparte que se avale, avale por otros países. Exactamente. Porque está el silencio y se avala. Ese es el tema. Y como decías tú, claro, es como, pucha, para los sionistas más que nada, es como, esta es mi tierra porque me la prometieron. Exacto. Pero ¿dónde? ¿Ah? Y si vamos a hablar como de religión, o sea, a nosotros nos han enseñado un Dios de amor. Obvio. Y ellos parece que están con el Dios antiguo, el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios de dolores, ese Dios castigador, de que si tú no crees, la mano pesada te viene. Entonces también ahí empezáis como a pensar de repente y a cuestionar. Exactamente. Pero también te das cuenta de que hay muchos países que avalan todo esto porque tienen intereses económicos dentro de todo. Entonces para ellos lo mejor es callarse. Y detrás de todo esos conflictos, en realidad, como en varias partes del mundo, es una guerra económica a la vez, y porque ahí compraventa de todo un poco, está como en juego, y por lo tanto la inestabilidad de la región aprovecha a muchos. Claro. Hay mucha potencia que obviamente sacan mucha ventaja de ello, pueden transitar con toda el flujo de materia prima sin mucho control, y a la vez también obviamente tratando de ahí poner a prueba sus tecnologías o descubrimiento, y lo cual es complicado porque uno ve a la vez aquí que hay, no sé si mezclarlo, pero un problema de tecnociencia ahí. Uh-huh. Un problema de tecnociencia que está ahí también detrás. Yo creo que ahí debe estar jugándose muchas experimentaciones sobre las personas, sobre reacciones y todo lo demás. Y todo eso es fatal. O sea, debe doler, ¿no?, como humanidad, porque parte de nosotros ahí está siendo, obviamente, trastocado en su dignidad. Pero es complicado. Es muy, muy complicado el asunto. Y sobre todo lo que deja impotente así en el camino es decir, parece que esto no se acaba, ¿eh? Uno tiene la esperanza de que ojalá se llegue en algún momento a una tregua de paz mucho más larga y que los niños de allá puedan jugar tranquilo y pueda cruzar la persona esas zonas así como restringidas y que abajo se pueda echar todo eso muro. Pero se perfila complicado el asunto. Muy, muy, muy complicado. Yo veo difícil, la verdad, en esta pasada, por lo menos, de que la cosa decante, porque la zona está bastante caliente. No, hoy día no podemos adscribirla solamente a ciertos lugares en términos determinados, sino que, bueno, está lo que está ocurriendo en términos conflictivo de lo que ocurre en Siria, donde hay muchas partes involucradas, no podemos hablar de dos lados o tres lados, sino que muchos lados involucrados, y que va desde lo que ocurre ahí, lo que ocurre en Yemen, la cagada que dejaron en Libia particularmente, que hay una guerra civil que uno tampoco sabe quién es quién ya a esta altura, porque sacaron a Gaddafi, y armaron a todas las bandas, porque bueno, Gaddafi lograba reunir a las tribus por si acaso, claro. Y dejaron a todas las partes armadas, y después se fueron. Entonces ahora está la cagama, uno no sabe cómo hacer. Por ejemplo, lo que es bastante complicado para la gente, por ejemplo, que viene migrando de África. Por ejemplo, en el caso, me refiero al África más el sector, países como Sudán, claro, que tienen que pasar por ejemplo, lugares como Libia para poder atravesar hacia Europa. Y tienen que mamarse, insisto, si a mí me invitaran a salir a cualquier parte del mundo y dijeran, oye, vamos a pasear a algún lado, vamos a Siria porque está entretenido, pero por Libia ni cagando, porque él ni siquiera sabía quién es quién. Y quedaron todos con mucho armamento. Mucho armamento. Entonces, súper complicado la situación. Y que no se salva nadie. Que va desde Turquía, bueno, lo vimos el tema de la semana pasada, donde hay todo un conflicto. Pasa lo que pasa en Irán, la presión constante que hay en tema de Irán. Probablemente el único más tranquilito, porque nadie lo toca, porque tienen platita, de Arabia Saudita. Ah, y no, sí, lo tocan porque tiene plata. Obvio. O sea, el que digo que tenga plata no es solamente, tiene plata, sino porque tienen con plata todas las partes, básicamente. Obvio. Y bueno, digo todas las partes. Y nadie dice nada, ¿eh? No, ¿qué le van a hacer a Arabia Saudita? ¿Qué, te quería ir a meter allá? Nada le van a hacer a Arabia Saudita. Entonces, es un tema súper complicado. Donde a veces se trata de dar explicaciones de carácter religioso, geopolítico, interés en términos económicos, pero la verdad, a veces ni siquiera esa es la razón por la que están peleando. Porque tiene que ver con un tema también de piezas de ajedrez que ya se está tan acostumbrado, genera intereses, hay empresas que ganan y pierden en virtud de que se esté generando conflicto en algún lado, de futuros contratos o de contratos ya establecidos. La guerra genera plata negocio. Para ciertos sectores. Es un negocio. O sea, esas camionetas donde anda ahí, si las compra al par mayoreo, no se fabrican solas ni se venden por arte de magia. No van a la feria persa a comprarse 30 camionetas Toyota. Te entenderá que esa viene en un barco, alguien hace la gestión, claro, y todo el cuento. Y no hablamos de trenes, estamos hablando así como para poner en términos puntuales, estamos hablando de muchas. Las armas que se prestan igual. ¿A quién le vende, por ejemplo, petróleo ICI? Bueno, gran fuente de financiamiento. Tanto que permite hacer un ejército irregular gigantesco, pagándole sueldo a los que pelean. Ojo, si no es que ya una cosa que alá es grande y todo el cuento, pero la otra es morfar, como dicen los argentinos, y con esa se van con morlaco. Total. Entonces, hay gente ganando siempre en este tipo de conflictos. Sí, los que pierden somos los mismos. Bueno, la guerra es un negocio. Partamos de esa premisa. Así como el tema de la droga no es un problema solamente que hay que verlo desde la dimensión de la enfermedad, de la patología. La droga es un negocio. Los grandes problemas que tiene nuestro mundo son producto del negocio. Sí. La verdad. Ahí nos mandan un análisis con más info sobre la crisis en Medio Oriente en inglés. Lamentable para la gente que no sabe inglés, pero yo lo agradezco también, igual sirve. Estoy ahí entrenado. He estado mucho este último tiempo leyendo en inglés. Había estado en desuso mucho tiempo, pero es necesario. Porque uno se da cuenta de que las agencias de noticias, que son lo que copian la mayoría de los portales de noticias acá, te cuentan no la mitad, te la cuentan distorsionada. Al revés. Entonces es mejor. Por eso lo mismo el caso de Intercept, estamos ahí trabajándolo desde que sale el día jueves, ya se sabía que algo venía, y hay que trabajarlo muchísimo más. Pues si la idea no es copy-paste, para eso tienen otros medios que están ahí vendiéndola ahí de nuevos medios y todo ese cuento, pero no podemos caer lo mismo. Y acá tenemos que depurar, porque más encima tenemos programas de radio de los cuales tenemos que comentar eso que publicamos. Claro. No estampaba. Entonces, se daba. Daniel Papich dice, de hecho, el wahabismo es parte sustancial de los asesinos de la región proveniente de Arabia Saudita. Uh-huh. Sí. Tal cual. El tema de Arabia Saudita. Nadie los cuestiona, por ejemplo, lo que hacen con el pueblo saharaui. Por ejemplo. Eso, porque yo he tratado de verdad. En el caso que financian al caso Marruecos, perdón. Claro. Es de leer sobre el Medio Oriente y es complicadísimo. Complicadísimo. Hay diferentes posiciones y al final no sabéis con quién es el bueno y quién es el malo. Esa es la verdad. Sí, es difícil. Es que como, yo creo que, a ver, es cierto, es complejo porque tienen un montón, no sé, por ejemplo, podéis decir el mundo musulmán. El mundo musulmán y sus distintas vertientes, ramificaciones, por ejemplo. Sí. Hablar de, no, es que estos son sunitas, pero de parte de qué tendencia es claro, sunita. No sé, por el caso de San José, que era sunita, tú dices, no, pero ¿por qué los otros sunitas no lo apoyan? Porque, bueno, son vertientes distintas, igual que los chiitas y todo lo demás. Pero no es muy distinto, si lo quieres poner en términos de analogía, lo que ocurre en países como Chile u otro, donde por ejemplo tú puedes hablar tanto de, entre comillas, conflicto mapuche o mal denominado conflicto mapuche, y tiene una variopinta también, no todas las comunidades son igual, o podías hablar de la izquierda chilena y ahí te aburrís de las diferencias sutiles o de infinitas tremendas que hay entre una y otra. Bueno, pasa exactamente lo mismo, la diferencia es que como hay interés económico, a cada uno le pusieron un fierro o un AK, o una bazooka, o un arma de última tecnología en sus manos. Esa es la diferencia. Entonces, se pelea y son guerras de posiciones que también tienen que ver con manejo económico, con manejar cierta influencia en términos regionales, de influencia comercial, un montón de otros factores. Por eso, uno de los factores, como diría la gran reportera del crimen, hay que encontrar el móvil de esta situación. Uh-huh. Y el móvil, generalmente, de las problemáticas del mundo es money. La money. Alguien pierde, alguien gana. Y ahí... O muchos pierden y unos pocos ganan. Eso yo creo que es así la cosa. Y ahí la codicia es el... como el motor de aquel móvil. Sí, pues. La codicia es... la origen de casi todos los males. En todo sentido, incluso. Sí, es verdad. Es impresionante. Entonces yo creo que vamos a ver una escalada y efectivamente se está configurando una intifada, ya es evidente. Hace un par de semanas hablaba, algunos, incluso me acuerdo que salieron unas crónicas y dicen, no, esto no es una intifada y todo lo demás. Sacamos nosotros una nota que está interesante ahí sobre el tema de la violencia, particularmente la última de la semana, que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en términos de origen. Le agradecemos a los Asbara también, que siempre nos saludan amablemente en las distintas redes sociales cada vez que sacamos algo de Palestina y nos quieren bloquear y bajar la página. Por supuesto, debatamos con altura de mira. Pero los Asbara no, por favor. Mucha gente todavía no... Lo voy a explicar en términos bien sencillos, porque tampoco me quiero dar una lata con esto. Pero los Asbara vienen de la concepción de los War Room, que son... el servicio militar es obligatorio en Israel. Son 2 años. Para todos, ojo. Hombre, mujer, para todos igual. Pero hay una opción también, preferentemente para jóvenes universitarios, de no hacerlo, pero retribuir de otra manera al Estado de Israel, que es trabajando en los Hasbara o las War Room, que son especies de ciber. Así con varios computadores, como una sala de laboratorio de una universidad, etcétera, etcétera, en la cual se dedican a estar en distintas redes sociales dando la visión de Israel, que es válida y legítima, pero esto va, por ejemplo, a denuncia de página, por ejemplo, si tú publicaste algo en Facebook, lograr que te cierren el Facebook o por lo menos suspendan momentáneamente y todo el cuento. Esta cosa está investigada y está estudiada hace bastante rato. Insisto, es legítima porque mostrar la posición y una manera también de ganar una guerra comunicacional, como son la mayoría de las guerras, pero a veces se vuelven odiosas. Y los últimos Hasbaras que nos enviaron eran fome, eso. Y les mando saludos y trataron de bajar la cosa y todo lo demás, pero bien. También los queremos a ustedes. Queremos un mundo de unidad y paz. Exactamente. Y aquí empieza la canción de Michael Jackson. We are the world, we are the children. No sé, una cosa linda. Pero en serio, fuérzanse en mano, sean tan fome. Paz, paz. Ustedes pueden dar más, mejores argumentos que esos fome de siempre. Ay, los palestinos, ¿por qué siempre decís los palestinos? De hecho era Paliwood, que era como Palestina, fome, la talla. Más encima racista, no, todo mal. No se vale. En fin. Para acercarse al conflicto me ayudó, aunque suene idiota, creo que es bueno leer Persépolis y Notas al pie de Gaza de Joy Sacco, dice Daniel Papich. ¿Por qué tendría que sonar idiota eso? No le rebaje ahí al argumento y al comentario. Usando la desestabilización, dice Duncan Rosales, que resulta de su acción para ganar mucha plata a grupos de la élite. Sí, siempre un buen negocio. Claro. Cuando estos descubrieron que los contratos de la reconstrucción eran jugosos, empezaron a demoler el mundo, pues bueno. No ve. Pero sí, bueno, los contratos de reconstrucción, de contratista, sí. De hecho, por ejemplo, la guerra de Irak estaban vendidos los contratos antes de iniciar la guerra. Claro. Ahí está. Antes de iniciar la guerra. Recomiendo una novela de una periodista española, no recuerdo el nombre de ella, pero la novela se llama La Biblia de Barro. De Barro, perdón. La Biblia de Barro, tan buenísima, sobre lo que fue la invasión a Irak y el saqueo particularmente arqueológico, que es un área que no se ve mucho. Está poniendo Irak, cuna de la civilización, sí. Donde nace, aparte con una de las cosas más preciadas por esos lares, que es el tema de los recursos hídricos. Sí. Irak, más que petróleo, recurso hídrico. Ojo con eso, la guerra que se viene. Ok, la ya está, mejor dicho. La sí. guerra por el agua. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente, yo creo que la cosa es bastante jodida. Ahora, entender esto, porque aquí es donde uno hace también distinciones, por eso la otra vez lo conversábamos, inclusive acá me acuerdo de una discusión respecto al tema del nacionalismo. Uh-huh. Tampoco me banco mucho el nacionalismo palestino, discúlpenme. Una cosa, en definitiva, la autodeterminación de un pueblo. Claro. Entendido como pueblo, que no necesariamente lo mismo que Estado-Nación, ojo, y su libertad y su resistencia frente a la opresión y la ocupación, y otra muy distinta a bancarse un nacionalismo, ¿entendido? Por ejemplo, no sé, yo no me voy a ir a abrazar con Gustavo Abum por Palestina, por ejemplo, por razones obvias. Y la obviedad está en no solamente que hay visiones totalmente distintas, sino que uno es un defensor de un sistema neoliberal, que es precisamente una de las cosas que oprime a su propio pueblo, uh-huh. aunque haya otros que hacen negocio con ese tema en el lado palestino. Y lo otro es entender la lucha de un pueblo. Claro. Ojo con eso, porque claro. es fácil caer en la trampa. Levantando a ratos bandera a rajatabla, sin hacer el respectivo análisis y la respectiva procesamiento a la misma información. Claro. Por eso pensar es tan necesario siempre. Es importante, por lo menos, acercarse a la objetividad, porque gente si no... como Tarut, por ejemplo, ¿usted lo iría a abrazar? Yo no. ¿Usted lo haría? Tampoco. Bueno. Cuando sea... Ah, no. Sí. Y no vengan con esta. ¿Usted iría al cura Boom? Tampoco. O a Lucho Dimas, por ejemplo. Ay. Tampoco. Le mandamos salud. Pero bueno, ahí hay ciertos matices que hacer que son importantes. Los matices se hacen cuando se hace un análisis. Claro que sí. Y es tan importante un matiz. Pero te cambia todo. Obvio, sí. Cuando matiz. Uno matiza, el mundo tiene colores. Sí. ¡Pah! Sí, sí. Y eso es súper lindo, po. Que fome, así como... Ah, a propósito de que alguien nombraba a Persepolis, me acordé de la película, que trata sobre una niña que se cría en Irán. Estamos hablando de la época de la revolución de los Shah, estamos hablando de la Ayatollah Khomeini, en ese contexto yeah. que está basado Persepolis, y está en blanco y negro. Uh-huh. De un mundo así gris, po. Claro. Y el mundo tiene matices, pues, y eso te obliga en un momento también a tomar posiciones. Claro que sí. Sí que se viene complejo, vuelvo a insistir, lo que tiene que ver con el conflicto, vuelvo a, me carga un poco ese concepto a sí mismo, pero el conflicto israelí-palestino. Yo creo que se viene súper complicado. Así que vamos a tener ahí harto que comentar y analizar en el tiempo que viene. Desafortunadamente, creo yo, pero esa es la verdad. Claro. Uh-huh. Así. Alfonso. No, el tema es, pues, como decía el Toño, me quedo pensando en si todos los palestinos son buenos. Es como que decimos aquí, no hay Joaquín bueno o Joaquín malo, dependiendo cómo lo estemos mirando y en la posición que estemos. Pero sí, vamos a ver que siempre van a haber bajas o muertes, y estas muertes de qué lado son y quiénes son. ¿Ah? Son estos niños, estas madres, estos padres trabajadores solamente que no tienen ese poder económico y que no son apoyados, porque acá, por ejemplo, claro, es una gran comunidad la Palestina que está acá, la más grande y todo, pero también vemos que no son de la misma línea posiblemente, y que están en contra de nosotros y están basados en ese sistema neoliberal, el capitalismo, en destruir todo para poder conseguir dinero, dinero, dinero. ¿Mm? Eso. Claro que sí. Dicen por ahí. Perdón, que estaba muteado en esta parte. Ah, ya. A propósito de que el problema principal del mundo no tiene que ver con el tema del dinero, sino la relación que genera, para no perderse con eso. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros problemas... Acabo de leer precisamente una frase que siempre me ha parecido una falacia enorme, intelectual, progre, trasnochada. Que los grandes problemas de nuestra sociedad, por ejemplo, ascribiéndolo a Chile, tienen que ver con nuestra constitución. Nuestros problemas no nacen con la constitución, ni se generan necesariamente por la constitución. Nuestro problema se da por la explotación, que es previa generalmente a las constituciones de las repúblicas tan jóvenes como son la China y otras más en el mundo. Generalmente los estados-naciones son cosas bastante nuevas en el mundo, uh-huh, en la historia. Nuestro problema es la explotación. Y en base a esa explotación, que genera en un momento determinado ganancia o poder a un sector en términos particulares, se genera la opresión. Las constituciones lo que vienen a hacer es a blanquear ese tipo de cosas, pero no son el origen de. Digo esto porque hay un trabajo que hizo un chico chileno en una universidad inglesa que está bastante interesante en términos de que la tesis consiste en encontrar vestigios de 1200 más o menos después de Cristo, respecto a relaciones capitalistas ya en ese tiempo. ¿Por qué digo esto y por qué es tan interesante, aunque no es ninguna novedad para gente que ha estudiado el capitalismo? Porque siempre se habla de que esto empieza más o menos por allá por el 1400, bueno, conquista de América, que viene a impulsar una especie de capitalismo súper fuerte, pero hay precedente. La constitución, recordemos que hay una monarquía constitucional en Inglaterra, estamos hablando del... Hay vestigio en el 300 e inclusive más o menos ya en el año 1000 habían ciertas bases de lo que hoy día es la constitución o la monarquía constitucional de la Inglaterra. O países como Alemania, que tienen constituciones bastante jóvenes, por ejemplo. Uh-huh. Más que la chilena, por si acaso. Claro. Entonces... No va por ahí necesariamente el tema. La constitución viene a regular una relación social que, no sé, pues a mí me preocupa lo botomizado que está en alguna gente que, por lo menos en su bio de Twitter, pone que es zurda o va por la izquierda en la vía fachos no me sigan. Ese tipo de frases bien vacías, en la cual... hablan de un montón de constitución, pero no les preocupa en nada de que salga la presidenta, por ejemplo, el ministro Burgo hoy día en la mañana, en agro y todo lo demás, decir que no se va a tocar la propiedad privada ni las libertades. Ese es el meollo de la constitución. Ese es el alma de la constitución. Y le están diciendo en su cara que no la van a tocar y juran que la constitución tiene que ver con un tema de que van a haber más parlamentarios, menos parlamentarios, aunque se va a decretar que hay lluvia o no según la constitución. Ese tipo de cosas. El origen y centro, el alma mater de la constitución, tiene que ver con el tema de la propiedad privada. Ese es el meollo y el problema. Como diría alguien, la propiedad privada es un robo. en sí. Porque parte de que alguien, por el tema del derecho constitucional que le da, es dueño de algo o de alguien, es de manera indirecta, por sobre el bien común de todos y todas. Entonces, tú puedes ser dueño de una playa, una isla, de la mano de obra de un país o de lo que sea, y te lo permiten, po. ¿Por qué? Porque está consagrado. Y en el caso de que no te guste, bueno, está Carabinero, y en el caso de que no te guste mucho, estará la Fuerza Armada. Pero el tema tiene que ver con la propiedad privada. Cuando tú dices que va a cambiar una constitución, porque la empiezas diciendo, cuando va a cambiar la constitución porque esta fue hecha de manera en una dictadura poco democrática y todo, y arreglón seguido dice, pero respetaremos la institucionalidad de todo el tema, lo que está haciendo es legítimo, es lo que estáis diciendo que es espurio. Uh-huh. Un poquito de análisis de pensamiento propio no le haría mal a este país. Y hoy día lo refuerza el ministro Burgos. Les recomiendo, yo soy un pelotudo que me vino esos videos completamente después de estos discursos que se dan en estos encuentros de Nama y Care, uh-huh, en Agro y todas esas cuestiones, me los veo completo. Y sí, a mí me sorprende. Se abrazan siempre. Me sorprende la pasividad con que recibimos ciertas cosas. ¿Sí? Uh-huh. Porque acá, si en una frase no dices Pinochet, no asumes que es de izquierda. O no le pones la UDI, no asumes que es de derecha, perdón. Hay que ponerla. Esto es como un reality show. ¿Cachai? Que los reality shows, la gente va con polera con su nombre para que sepamos quiénes son. Si la gente se saca la polera, ya no saben quién son. Porque lo identifica lo que llevan puesto, no lo que por esencia son. Uh-huh. Y esto es muy propio de nuestra sociedad, que es producto de la performance nomás. Pues no, la gente ya no se relaciona a niveles intrapersonales, o se relaciona muy poco. Hoy día que está escuchando a una psicóloga hablar de redes sociales, por ejemplo. Ya no quiere conocerse. ¿Para qué? Si tengo tu Facebook. Uh-huh. No necesito conocerte. ¿Ah? Sé lo que te gusta y todo. Y asumen que conocen a alguien. Pero eso no es así. Esa es la superficie nomás. Hay que entrar a profundidad, y creo que eso es lo que falta, eso, entrar en la profundidad de tanto de la relación de las cosas, y de lo que dicen los textos, como puede ser texto fundamental, carta fundamental, constitución, como se llame, porque en realidad son instrumentos y no son fines en sí mismos, y si uno no mira detrás de eso, o sea, no puede quedarse bonito porque ya le quitaron tal nombre, ya está bonito entonces, y porque fue marcado por el puño de tal otro, de una tendencia que a mí me cae bien, aunque conservando todo lo que en realidad ha sido la base y seguirá siendo. Eso es como, y temporalmente es la gran tentación, es decir, bueno, ya... Es de otra tendencia que a mí no me simpatiza, por lo tanto ya no tiene razón de ser. O es de la tendencia que a mí me simpatiza, entonces está todo bien. Y falta un poco ahí, un poco de análisis, crítica, qué sé yo, reflexionar. Igual pensar en los tiempos del ébola es subversivo, porque claro, es peligroso ya a esta altura. Por ejemplo. Pero pensamiento propio, pucha, ¿qué hace falta, sí, acá? Porque acá la gente... hoy día, o sea, es lo que ve esto, estamos haciendo una caricatura, pero por ejemplo yo veo a gente en la cual uno conoce con más o menor profundidad, y la ve que opina algo dependiendo lo que opinaron otros, claro, o opinó su partido, y esta es la línea que tengo que tomar hoy día. Está esperando, en definitiva, saber cómo debe pensar. Y pensar es tan bacán, es tan estimulante en términos placenteros. A veces puede ser una paja, dependiendo también los contextos, pero pensar por sí mismo y lograr conexión colectiva a raíz de ese mismo pensamiento es revolucionario, lo ha sido siempre. Eso es lo que genera revoluciones, no la genera un discurso, ni una banderita, ni una polera, ni la verborrea, ni un papel esquemado simulando barricadas que no detienen nada, sino que lo genera el pensar distinto. Y hoy día cuesta eso. El arte de pensar. Y es una manera de aportar a la comunidad. Obvio. Cuando desde el pensamiento uno también... sí, confronta opiniones y todo lo demás, está aportando un poco. Sí, y el espíritu crítico obviamente es yo creo que debemos volver a revalorizarlo en este tiempo sobre todo. Ah, bueno, es medio complicado también tirarse un rollo de eso, pues terminar crucificado en una cruz por los mismos pares. Si no es tan papa la cosa, pero si asumamos que las cosas tienen costo. ¿Ah? Cierto. A mí es una cosa del cristianismo que siempre me pareció horrorosamente hermosa, que era esta cosa del martirio, decir, bueno, vámonos con... Ah, sí, démosle nomás, pues total, ¿para qué? Pero estamos pisando los callos a un imperio, recordemos el contexto histórico en donde se da esta historia de Jesús. Claro. Más allá que algunos creerán que fábula o no, discutible en términos histórico aquello, pero el contexto en sí en que se da tiene que ver con que hay una pugna de poderes. La del Sanedrín propio, que pierde influencia y poder dentro de... Y la del Imperio Romano, que se le da las manos básicamente porque lo que quería evitar a toda costa era una rebelión. Claro. Cosas que nos acordamos para Semana Santa, ¿no? Porque es como interesante ver esas películas y darle una vuelta. Y son muy entretenidas. A mí me gustan en los personales. Ahora no están dando esas películas en Semana Santa, salvo la de Franco Zeffirelli, que es Jesús de Nazaret. Pero, pucha, desde Ben Hur, este Moisés, todas esas vainas... entretenida, po. Ay, hay una reflexión ahí en términos de qué. Del martirio no lo quiero generar en la victimización ni la idealización. No, lo que quiero decir es que alguien se para en un momento determinado, dice esto está mal y se va contra lo que está establecido. Y va hasta el final. Y genera un cambio, po. Y va hasta el final. Démosle nomás, unos terminaron ahí los leones, otros terminaron ahí el este, pero el sentido... Otros terminaron negando. Bueno, sí, claro. Otros vendieron. Hay ropa tendida, así que ojo con Pedro, no es tan papa. pero claro, el tema va por ahí, va el tema del pensamiento propio y que una facultad humana maravillosa, pero a medida que nos vamos deshumanizando, dejamos de pensar. De hecho, es terrible, fuera de la talla. Yo me acuerdo una talla haberla visto hace como unos 3 años atrás y que hoy día es ciertamente realidad. Pues bueno, los teléfonos están siendo más inteligentes que algunas personas. Hay gente que ya no tiene memoria, pues bueno, porque tiene Google, por ejemplo. Oye, ¿cómo era esto? Y no, ¿para qué? Pues si yo lo... tengo Google. Google. Hay teléfonos que hoy día realmente son más inteligentes que algunas personas. Uh-huh. Eso es triste. Eso es muy triste. Porque uno dice, bueno, oye, me gustó ese celular, me voy a casar, porque la verdad parece más inteligente que la gente que está alrededor mío. Y al final cuando, a propósito, una cosa muy pelotuda y muy tonta, que se viene en 2 días más, el 21 de octubre, ¿por qué digo esto? Porque una fecha para los cinéfilos muy graciosa que tiene que ver con el 21 de octubre del 2015, que es la fecha que le pone al DeLorean en Volver al Futuro. Ah, ya. Uh-huh. Que cuando se van al futuro, se van al 21 de octubre del 2015. Claro. Bueno, el caso es que una sociedad en la cual se ha ido deshumanizando porque dependemos de las cosas básicamente que vamos teniendo. Y por tanto... uno va generando, por así decirlo, no más allá de la dependencia, sino no una necesidad de pensar por uno mismo. Un poco distinto a lo que escribió en su momento Isaac Asimov, que decía que el Internet puede ser una cosa muy buena en la cual las personas se podían potenciar y desarrollar. Claro. Lo que uno espera que se haga. Pero la comodidad, a propósito de esta otra película, Wall-E, que es animada y donde están todos, porque todos se lo hacían. Yeah. Se va deshumanizando y cuando vamos deshumanizando, de partida la deshumanización parte cuando ya no piensas por ti mismo, alguien lo va a hacer por ti. Eso es. Sea quien sea, da lo mismo, pero alguien va a pensar por ti. Y eso hace de que no completemos un cuadro mucho más atractivo en términos incluso estéticos, que son los matices que estábamos hablando, una paleta de colores mucho más amplia. Eso es. Y al final, en todo eso uno... Sí, llega a perder y vender y su libertad, porque finalmente, definitivamente, como que sigue una corriente acá, sigue un curso como de un río, y no eres capaz de nadar a contracorriente, que lo cual es mucho más exigente. Y creo que sí, parte de lo que hoy día puede llegar a deshumanizar nuestra sociedad es esto, un apego excesivo a las cosas, a lo que puede ser y podemos aparentar, y no necesariamente lo que somos y sentimos profundamente. Y cuando uno alcanza a pensar, a reflexionar, tiene posibilidad de entrar a ese sentido más profundo y obviamente ir haciendo su mismo camino desde, claro, un mar, una corriente ya trazada, pero no siguiendo tanto los caminos que otros ya han hecho, sino diciendo, bueno, acá valido también mi pertenencia a esto. Y lo valido porque sé que hay esta y esta otra razón que me apoyan y que me sustentan. Así que por ahí a seguir pensando, pero pensando para vivir profundamente lo que tenemos y somos. Porque, bueno. De hecho, mandó Duncan Rosales, La sociedad industrial y su futuro, de Teodoro Kaczynski. Bueno, es bastante complejo. Le avisamos a la gente de la CIA y la NSA, del FBI y de la PDI que pueda estar viendo. Porque dice, mandaron un van a comentar un texto sobre el Yuna Bomber. Yuna Bomber, que era un terrorista doméstico en Estados Unidos. Digámoslo, y que terminó preso, uh-huh. Una larga condena ahí, y que generó mucha polémica este manifiesto, que se discutió en círculos académicos, intelectuales, no recuerdo en detalle, de hecho lo estoy revisando ahora si viene al pasado, porque es bastante más extenso que un par de son alrededor de unas 49-50 páginas, pero en el caso de Kaczynski, era muy interesante la reflexión, más allá del método, y uno puede ser en términos discutibles, pero era muy interesante la discusión, así que si tienen cierto cuidado en leerlo y poder reflexionarlo y todo el cuento, y las policías no van a creer que por eso ustedes van a ser un Yuna Bomber en cualquier momento. Yuna Bomber era el bombardero o el hombre bomba, para poder explicarlo en términos más castellanizados. Puede ser ahí un texto interesante, tanto como otros, por lo menos. Pero el tema de la sociedad industrial del futuro, sin duda Kaczynski tiene mucha razón en varias de las planteamientos que hace ahí, y las reflexiones, mejor, más que planteamientos. Claro. Sobre todo el tema de la psicologización en términos de movimientos políticos y todo el cuento, que a veces responden más a problemas ¿cómo se llama? Psicológico, que a posturas propiamente tal. Claro. Interesante reflexión, insisto, ahí de Teodoro Kaczynski, uh-huh. O Kaczynski, pero es Kaczynski. Sí, hay tema interesante. Hay un ruso también importante ahí, que era Kagarlaski, por ejemplo. También recomiendo, que hizo una crítica, eso es interesante, hizo una crítica a la Unión Soviética cuando existía la Unión Soviética. Uh-huh. Es bacán hacer la crítica cuando las cosas cuestan, volvemos a lo mismo. Cuestionar cuando la cosa es complicada, cuestionarla. Claro. Hacer los cuestionamientos precisamente cuando molestan, pues, ¿no? Uh-huh. Cuando es cuando papa. Ya no significa está nada. Bien que se haga cuando ya es papa, pero el cambio, el punto de inflexión, la disrupción, uh-huh, del tema es lo interesante. Claro. Y es la manera que uno puede volver a entender el mundo, diciendo, es mucho más simple, más allá de sus complejidades y de sus matices, es mucho más simple porque sabe que hay un tema, por ejemplo, que tiene que ver con la ganancia. Claro. Eso hace que hayan guerras, que haya racismo, porque a alguna gente le conviene que exista desunir para no generar ese encuentro. Claro. Y se van generando. Cierto. Todo el rato en base a intereses que ya sabemos que son unos pocos, sí, pero aún así siguen. Sí, pues. Son unos pocos tan potencializados, para llamarlo de una manera, que en realidad se han abogado el privilegio de perpetuar incluso ese monopolio. Y hacen todo el juego para sí, o sea, para que estén siempre como en una posición mucho más superior a otro, y por lo tanto puede controlar, puede dominar, pueden explotar y finalmente termina teniendo y sometido a medio mundo, obviamente. Entonces eso es como difícil. Y eso es lo que hoy día se escuchaba una noticia en la mañana sobre que una persona trabajaba en un hogar de anciano acá en Maipú. Maipú, pegaba sí. A la abuelita, imagínese. O sea, se abogaba en esas pequeñas cosas también, en esa misma realidad más reducida, se vive lo mismo. Ella se daba el privilegio de explotar a la persona sobre la cual tenía la responsabilidad de responder, de cuidar, y que finalmente termina también ahí explotando. Tengo un sentimiento, vi la noticia, encontré impactante la imagen. Terrible. Tengo un sentimiento encontrado con lo siguiente. Me parece condenable, obvio. Cierto. Me parece terrible, empatía. Aquí casi se pueden llorar cuando estábamos viendo las imágenes. Pero conociendo esa realidad y particularmente estos hogares, que hecho un tiempo me tocó vivir uno muy cerca, el total abandono al que están los abuelos, que no se resuelve, por ejemplo, cerrando su hogar. No. Porque todos nos escandalizamos, qué terrible cómo la maltratan y todo lo demás. Qué terrible. Y después las llevan a cualquier hogar y las tiran por ahí hasta que se sepa otra vez. Cuando el problema es generalizado respecto a nuestros adultos mayores, que después de que no son productivos son desechables, pero como no tenemos mejores pensiones, porque pucha, hay que hacer crecer la economía, y cómo vamos a hacer esto, y la inversión la tienen las empresas privadas, que tienen de su vez las cotizaciones de la AFP, y más encima con un modelo de sociedad donde tú eres según lo que trabajas, según lo que produces. Dejaste de producir, ya sea porque te fuiste, qué sé yo, te embarazaste, pues, ¿cachai? Cagaste, pues, no eres productivo, por tanto, vas a ser un lastre. Bueno, cuando no puedes producir, básicamente porque hay fatiga de material, porque ya no da, desechado. Y cuando hablamos de desechado, bueno, en ese tipo de cosas termina, y que probablemente, si esa abuelita estaba en una casa, es porque alguien estaba pagando incluso para que la cuidaran, sí, ahí. Total. En esas condiciones, que no son las más ideales ni por lejos. Pero no lo hacemos. Volvemos al ver el puntito de la obra sin verla completa. Cierto. Porque conviene. Porque si nos ponemos a cuestionar el tema de las pensiones, y nos ponemos a cuestionar de que esta sociedad es una mierda en términos de cómo trata a sus adultos mayores. O sea, yo incluso veo una sociedad que yo considero, incluso con muchos prejuicios probablemente querrá decir alguno, como la japonesa, con todo este tema de post-bomba atómica, con todo este tema de la productividad casi como un tema irracional instalado fuertemente por varias décadas, y en esta dualidad entre el anciano régimen y el nuevo régimen, manteniendo a un emperador casi como una cosa decorativa y todo lo demás. Con todo eso, que yo detesto completamente, creo que tiene una relación, precisamente al cruzarse incluso híbridamente con esto, con su anciano, con su tercera edad, que tiene que ver con un tema de cosmovisión, y aquí entraremos en todo un rollo súper distinto. Sí, claro que sí. Una valoración a la experiencia, a la tercera edad, donde se piensa precisamente más lúcidamente, claro, sin las pasiones juveniles y todo lo demás. Y acá no, o sea, para la basura, vamos al vertedero nomás. ¿A quién le importa un viejo decrépito? Terrible, terrible, ¿no? Pero eso no lo estaban planteando, por ejemplo, en las notas que se daban. No, pues. Uh-huh. Se queda con el puntito, pero la realidad es mucho más grande, y obviamente es la gran responsabilidad y la gran deuda que obviamente no se ha podido saldar con aquellos que han construido la historia hasta donde la llevamos, y luego después llegamos como que los dejamos de lado. Eso no es nada, o sea, es fatal eso, es fatal. Claro, pero también, como decía el Toño, no se ve más allá de lo que aparece, o sea, no hay ese análisis. Claro. No existe el porqué de repente. Claro, hay familias que de verdad no se quieren hacer cargo de sus abuelos, no les interesa. Hay otra que sí les interesa, claro, pero no tienen las condiciones, no tiene ni cómo, los medios. Y tenemos también el problema, aparte de pensión, de salud, también está el tema de medicamentos. ¿De qué medicamentos pueden acceder nuestros abuelos sí? Claro. Entonces, es una cuestión que nadie de la élite, ni nadie del Estado, ni nadie va a querer ir más allá. O sea, dejemos la noticia de la Crónica Roja, el golpe hacia el abuelo, el maltrato. Y como dice el Toño, trasladémoslos de hogar. Y unos 6-7 meses más, un año más, vamos a ver lo mismo. ¿Ah? Pero más allá de eso no se va. La causa está más allá de eso. Claro. Y lo mismo que pasa ahora, o sea, el respeto hacia nuestras raíces, porque al final son nuestras raíces. Tú lo ves a diario, de repente, pucha, venís cansado y veís que viene un abuelo en la micro. No te paráis a darle el asiento, ¿por qué no? Ah, no, es que yo también trabajo. Pero también se ha perdido esos valores dentro de nuestra sociedad. Uh-huh. El respeto hacia el otro. ¿Ah? Eso también, y tampoco nadie va más allá de eso. Claro. No les interesa. O sea, podríamos llegar a la conclusión de que odiamos a nuestros abuelos por el mundo que nos heredaron. Podríamos una cosa bien nihilista, así, así como viejos de mierda, miren lo que hicieron con el mundo y esto nos legaron. Claro, puede ser una interpretación del tema. Pero eso no tener conciencia de sujeto de que también vamos para ese mismo lado. Claro. Que al final. Porque ni siquiera tenemos conciencia de nosotros mismos. Entonces, difícilmente uno se va a proyectar más allá. Dice, ¿qué pasa si llego a viejo? Uh-huh. Voy a llegar igual. Y termino viendo programas como el de Alfredo La Madrid, que a mí me encantan. Yo lo he dicho en un montón de ocasiones. Un programa dieta, persona que entrevista, muere al mes siguiente, pero detalle. Y con sus comerciales de pañales para adultos, ¿ah? Para pegar la placa y todas esas cosas, encuentro exquisito. Pero fíjate que fuera de ese que esa no talla, o talla al fin y al cabo, pero no talla, porque efectivamente a veces cuando tengo tiempo puedo ver ese programa. Cada vez que lo digo la gente se ríe porque encuentra que es un programa de mierda. Ya sé, porque Flor La Madrid, bueno, es precisamente el tipo que quisiéramos encontrarnos en la micro para conversar, puede ser, pero es uno de los pocos espacios donde la tercera edad tiene cabida, po. Y se recuerdan ciertas cosas y todo el tema, de una manera media facha, digámoslo, pero tampoco estamos haciendo nada. Recuerdo una vez que hicimos acá en el Obispo Alvear el tema de los adultos mayores también, y fue un tema súper interesante, pero no es tema porque no son votos, porque no los podéis sumar para tu organización y todo el cuento. Al final termina el mismo clientelismo, claro, político de, claro, todos lados, cimentado como la cosa hacer. La diferencia aparca en los colores o en el discurso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y un cochero reinteresante. Bueno, tiene ese, básicamente también porque me crié con gente muy vieja, bueno, y mis amigos tienen como 60, 70 años, pero no todos. Tengo algún par de amigos más jóvenes. Pero el rollo va en términos de la valoración que uno entiende que también va para allá. Cierto. Si es que llega, yo no tengo tanta fe en ese sentido, pero si es que uno llega en las, claro, posibilidades remotas de vivir más tiempo y no morir así joven y bello como James Dean, puede ser que no hacemos nada también para cambiarlo. Alegamos todo contra la AFP y ahí siguen chupándonos la sangre. ¿Qué? ¿Cuánta gente está en contra de la AFP acá? Según se siente, hay harta gente. ¿Cómo? Entonces, el entonces ahí hay un tema súper complicado que hay que meterle un poco más de vuelta, de tuerca, creo yo. Es un temazo porque va desde el punto de vista de la sociedad de consumo, sí, a que incluso, es triste cómo llegar a esto, incluso los sujetos ya ni somos sujetos, somos ya objeto de consumo también. Uh-huh. Y cuando terminamos de serlo, ya no valemos, estamos al otro lado. Claro, pues no solamente no podéis producir, sino que tenéis menos poder adquisitivo, claro, y por tanto consumís menos, cagaste, eso es afuera. Sí, impresionante, bueno, eso. ¿Ah? Y bueno, te vas a hacer unos viajes en Cernatur, claro, no sé nada, exacto, y bueno, anda a recorrer un rato Chile, así. Bueno, es el viaje en Cernatur, pero duerme en un colegio. Bueno, que recorrió todo Chile, así, en esa. Pero él estaba con la pensión vieja, no con la de la AFP. Entonces, sí, le salía rentable la cosa. En cada región tenía una conoce a alguien. Claro. Bueno, cosa seria. Si no, mi familia está escuchando este programa, como siempre, se va a acordar. Jorge Montesinos nos dice... Ah, puta, pero es que... Dios mío. ¿Qué te pasó? Baratit, 2 puntos. Problemas de la sociedad provienen de la Constitución. En una nota en el Desconcierto. Se merece un combo, ¿no? Dice Jorge Montesino. Nah, pero para ti, tiene que vender libros, ¿por qué le voy a decir, po? Sí, así como descubrieron que el problema de la Constitución. ¿Y antes de eso qué era? Esto es como cuando Israel descubrió que su problema con Palestina era Hamas. Uh-huh. Ya, ¿y antes del 89 qué? Así como, no había problema. Ah, sí, pero eran otros problemas. Sí, pues, pero es que al final terminamos siempre con lo mismo. Claro. Insisto, el tema siempre es más de fondo, pero siempre nos quedamos en lo superficial. Y nos quedamos porque nos dicen que el problema es la superficial. El problema, de hecho, no era qué pasa con los adultos mayores. El problema era la señora miserable, maldita, ojalá se seque en la cárcel, que le pegó. Sí. Y el problema pasa... Bueno, al final los terminamos contentando con el periodismo de Emilio Sutherland. Por claro. Porque el de caiga en su propia trampa, que nos quedamos con la cosa y no con el problema de fondo. Claro. Porque el efectista. El tema es que esta señora que llega a tal reacción, seguramente las condiciones de trabajo no le está permitiendo estar tranquila para poder realizar lo que es un servicio. Claro, y la otra persona que era una otra adulta mayor que también era residente, claro, tampoco era trabajadora. Exacto. Entonces también, ¿qué pasa con esa persona? ¿Por qué está ahí si está en buenas condiciones? Ajá. Porque veíamos que caminaba y todo el tema. ¿Dónde está su familia? Y empezáis a preocuparte, o sea, podía empezar a preguntar e ir más allá. Aparte de esta noticia, ayer salió otra noticia de otra abuelita que lleva hace 3 años con una sonda gástrica de alimentación y la tiene tapada, pero nadie hace nada. ¿Pero a quién le importó? Porque acá no habían golpes. No habían golpes de otra persona. Claro. Pero sí había un golpe del Estado fuerte donde no recibía atención médica ni nada. Pero no sale, po. Así es. No fue noticia. Sí. Por ejemplo, yo veía con... Con cierta, ¿cómo era? Simpatía, pero a la vez con cierta sorpresa. Por ejemplo, entre comillas, la polémica. Para ponerle entre comillas, porque era bien entre comillas la polémica. De lo que era la farmacia popular. Lo voy a explicar en términos bien simples. Me parece bien la medida, que me va a estar en contra, pero no sé, pero tú no, si tan boludo uno no es, para eso está la UDI, ¿verdad? Nos da cátedra en esas líneas. Y qué bueno que salieron a reclamar también por lo demás. Pero me parece bien, pero no importa el tema de fondo. Pues yo dije, si el tema es dejar más barato los medicamentos un 50%, bueno, el doctor Simi nos pegó una patada hace bastante rato y está en varios países. Sí. Porque la verdad, los medicamentos del doctor Simi están por ahí, 50% más baratos, incluso algunos pueden encontrar genéricos muchísimo más baratos. El problema es, tiene que ver con el tema del costo, que discutamos sobre eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Celebra la medida? Por supuesto, tiene que celebrar la medida. O sea, por lo menos, ante no está la discusión más profunda o no está la solución más profunda, enhorabuena, bienvenido sea una farmacia popular y ojalá se replique en distintos lados y empecemos claro. A hacer... mierda la industria farmacéutica, que acá hay un monopolio que tiene controlado el 96% del mercado. Pero tampoco se quiere hacer eso. Entonces, no, pero tampoco seamos tan termocéfalos, ¿verdad? ¿Para qué tan radical? Y bueno, volvemos al mismo tiempo con estos operadores frenos que están constantemente. Entonces uno mira ahí y dice, cacha, los medicamentos, pues. Si no tenéis plata para el medicamento, te morís. Está naturalizado. Ni siquiera un tema en discusión. Nos horrorizamos porque las farmacias se coludieron y después se las perdonaron igual y pagaron la multa y ganaron más plata. Entonces, para tener en términos concretos, terminaron pagando cerca de 3 millones de dólares cuando ganaron 50 millones de dólares. Claro. El tema es ¿por qué se creó esta farmacia popular? Porque hay una necesidad. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Y ahí está, por el monopolio y todo el tema, el capitalismo nuevamente, este sistema en que estamos en competición, en que nosotros somos objetos, como decías tú. Yo creo que tienen secuestra a mi presidenta. ¿Tú crees? Si no, estaríamos en el socialismo. ¿Tú crees? Sí, yo creo que hay poderes fácticos ahí, no dejándola gobernar como ella gobernó en el primer mandato, que fue el socialismo, y vivimos la alegría misma. ¿Viste? No me acuerdo de eso, yo no estaba nacida. Yo tampoco me acuerdo, los palos que me llegaron en una marcha me dejaron extremadamente amnésico. Sí, en ese periodo, pero según me contaron era bastante bueno, por eso la elegimos de nuevo. Es como en el caso, qué sé yo, de Alan García en Perú. Fue tan bueno su gobierno pasado que tengamos otro más. Oye, se robó plata. Pero qué importa, ¿quién no se robaría plata? Total, ¿eh? Le queda un poco todavía por robar, que vuelva. Entonces al final uno mira todo esto con cierto asombro que tiene que ver con esta cosa, insisto, de profundizar un poquito. Pero mi pregunta ahora va para otro lado. Hoy día estamos muy esquizofrénicos, pero creo que hay una coherencia desde que empezamos a conversar. Hay toda una línea. Y esto tiene que ver con una conversación que mantenía el otro día con alguien. Y que tenía que ver precisamente con el tema del programa, con este. Entonces, pues y hablábamos del tema y de la comunidad que se da. Bueno, algunos los podemos conocer en persona. Me refiero en términos de auditores, auditora, y lo que me parece muy interesante. Un pequeño temblor, pero sigamos. Porque... Oye, ¿sabéis lo que es o no? No sé lo que es. Estamos hablando del capitalismo. No se puede. Ya. Cállate. Jara no está ahí emitiendo. Ya empiecen a tuitear que tembló, pónganle hashtag matinalRF y punto. Para que nos enteremos que tembló. Si Twitter no dice que tembló, no tembló. Pues bueno, ¿sí? Bueno, dicho eso, y empezar a ver un montón de temblores bajar por el TL, hablamos del tema de la comunidad. Y hablamos del tema y lo interesante del espacio y todo lo demás de conversación y profundización. Cosa que yo encontraba bastante interesante. Y le decía, sí, de hecho, ayer lo conversábamos, estaba Pichihuenchu por acá y decía, entretenido hacer este programa. Entretenido porque uno sale aprendiendo cosas, aunque no haya dormido y haya seguido de largo otro día, así como que se activa, qué sé yo. Si no lo encontrara entretenido, no lo haría. Claro. No me gusta hacer cosas que no me gustan. Mi pregunta, y la que hacía durante esa conversación, era otra. Es, ya, súper bien, me parece interesante el espacio, me parece interesante que se valore y todo el cuento. Mi pregunta es, ¿se sociabiliza? ¿Conversan estos temas aparte de venir a conversarlo? Puedo decirlo de manera pesada, aparte de venir a tirarnos acá al tele y dejar en las mañanas esta conversación y su opinión a través de Twitter y todo, lo conversan con su familia, lo conversan con sus parejas, lo conversan con sus amigos, lo conversan con sus mascotas, lo conversan con alguien. Porque me parece que es súper necesario, porque al final cuando termináis haciendo Isla, la verdad creí que la estáis haciendo, pero no estáis haciendo. De hecho, acá siempre hablamos que el capitalismo es una forma de relación social y repetimos majaderamente casi como un mantra y como una consigna de este programa. Y por tanto, la llevamos acá. Para los que han venido, saben que han venido algunos al programa, se han quedado u otros no llegaron necesariamente al programa, pero siempre continúa la conversación acá. Y continúa el diálogo y continúa el desarrollo de una idea si es que no quedó clara o profundizar mucho más en otras cosas, porque creo que hoy día es más necesario que nunca en la historia, probablemente, el compenetrarse, relacionarse y colectivizarse desde ahí. Y es un tema no menor, porque uno se da cuenta de que hay gente que genera espacios, burbuja, súper bacanes, súper lindas, algunos en la universidad, otros con su grupo de amigos, en su colectivo X, Y, Z, qué sé yo, súper bien, pero no lo sociabilizan. Y hablan de una sociedad. Entonces, eso me llama la atención y era una pregunta súper interesante. La respuesta fue mucho mejor en términos, para ponerla acá, y era, es que es difícil conversar con otra gente. Bueno, pero de eso se trata, pues, de que... Si fuera fácil, no tiene ningún chiste. Volvemos a lo que estábamos conversando delante. Pero, ¿se hace? Entonces, el punto es cómo sociabilizamos la cosa. Cuando pensamos en sociedad, cuando pensamos en el todo y partimos desde la particularidad, entendiendo que es parte de todo, entendemos de que si queremos cambiar una sociedad, tenemos que pensar socialmente, relacionarnos socialmente. O sea, no se llega al socialismo. Se hace proceso socialistamente. No existe un Estado socialista. De hecho, el Estado en sí, antinatura, pues nada permanece un Estado estático. no existe el Estado comunista, existe la forma comunista de hacer un proceso de relacionarse y todo el tema. Por eso casi todos los verdaderos socialismos, procesos hacia el comunismo y todo, han fracasado, porque han considerado un Estado. Tú llegas un día y un decreto dice, hemos llegado al socialismo, como ocurrió en la Unión Soviética para allá por los 50, bueno, decretaron que habían llegado al socialismo. Así de choro. Claro. Y el tema de un solo país, con la Guerra Fría y todo lo que queráis. Todo el contexto histórico que le quiera poner usted como factor en medio. Pero el tema es mucho más complejo, pero a la vez mucho más simple. Sociabilizar. Claro. Y eso llevar a la vida, uh-huh, las convicciones. Eso es como vamos haciendo puente, en realidad, entre nuestro distinto modo de ver la realidad, pero a la vez también con abrirnos a otro modo de ver. Entonces, y conversar, la palabra nos es dada para eso, por eso, obviamente. Y eso como la fuerza de nuestra palabra, que puede abrir esta posibilidad de decir, bueno, a ver, yo veo la realidad de este modo. Inés de otro modo, qué sé yo, Antonio, Alfonso, le mando salud. Pero que cuando frente a un tema nosotros nos ponemos obviamente a opinar, a reflexionar, a pensar y a hablar de ello desde lo que en realidad en lo más profundo sentimos, va teniendo sentido. Ahora, eso no se acaba aquí, cuando se lleva también a la vida, en el diario vivir, poco a poco, ¿no? Sabiendo obviamente las limitaciones que podemos tener como seres humanos, pero dentro de lo mejor de nuestras posibilidades, ir llevando a la vida de a poquito, porque yo creo que yo también estoy muy de acuerdo que no son los discursos los que van a cambiar el mundo, y es tan difícil querer cambiar el mundo, pero si yo cada día me propongo algo, cambiar de mí, de mi forma que no permite fortalecer a la comunidad, obvio, algo va a cambiar, eso me parece. Y la pregunta va por allá justamente. Y eso es en la familia, en comunidad, en grupos pequeños, en círculo de amigos, así con los vecinos, en pasaje y todo lo demás. Sí, es eso, es hacer comunidad. Aparte de comunicar, el hecho de también de debatir y de llevar, porque de repente siempre he dicho, los tecnicismos y todo, cierto, ¿cómo lo lleváis, uh-huh, a la vecina, al vecino? Eso. A mí también me cuesta entender el tecnicismo. Uh-huh. Pero los cambiáis, las palabras solamente y llegan. Exacto. Por lo menos los temas que se tocan acá o las notas que saca la radio, por lo menos en mi casa se debaten, se conversan y se transforman en vivencias propias de cómo nos ha ido pasando, cómo eso nos molesta o nos afecta. Claro. Y lo hago tanto con mis hijos de 10, de 14, 16 años, con mi pareja, con mi mamá, y lo discutimos y lo analizamos y sí. Llegáis y también va el tema con las vecinas, así como, ¿sabe usted qué pasó esto, esto, esto, esto, esto? Y es por esto, yo me imagino que usted, y empezáis a, claro, a pensar, porque claro, es simple aquí pararse, sentarse, hablar por el micrófono y eso es todo. Después llego a mi casa y me las tiro y así como, no sé, pues, soy otra capitalista más de consumo, y ustedes hacen esto, pero también llevarlo a la realidad. Claro. No solamente hablar acá a través de la radio y tener una pará, sino que también vivirla y sentirla, el hecho de sufrir por el otro. Claro. O sea, yo por ejemplo lo critico también mucho con gente de iglesia, que se golpean el pecho, que ya, pero salen de la iglesia y vuelven a ser los mismos monstruos de siempre, el que no acompaña, el que parece que solamente el día de iglesia, sea cualquier iglesia, es cuando son piadosos y cuando son solidarios. Pero saliendo de allá se los olvida todo. Y eso pasa es lo mismo con el tema de comunicación. No tenemos que parecer, tenemos que serlo. Claro. Es la única forma, sí, es nuestra realidad. Coherencia, consecuencia, claro, ¿no? Eso es. Cuesta. Cuesta mucho porque hay cosas que traes de antes, sí, arraigar. Yo voy más allá del. Estar escuchando lo que están diciendo y leyendo algunas cosas que están acá. Voy más allá del evangelizar. Así como lo quiero plantear de la siguiente forma para ver si también lo entendí bien. así como, no, mira, aquí tenemos información y cachai todo el tema. Entonces uno trata de ponerle, no sé, el caso, lo que estás comentando tú, a las vecinas, cachai, implicarle un poco a los amigos o a los grupos de los cuales uno pueda relacionarse en la cotidianidad. Va más allá, es de a lo que me refiero es de problematizar, de comentar parte de lo que se está conversando, por ejemplo, acá, qué sé yo, en cualquiera de los programas, en distintos temas, que no tiene que por qué ser fome, porque me dice Daniel Papi, sí, discuto los temas, pero algo se considera como el fome del grupo. Bueno, póngale pino. Claro. De hecho, y también en sentido del espectáculo, el de hecho, este mismo programa es una muestra de eso, que habrá cosas densísimas probablemente para mucha gente, pero se trata de hacerlo lo más entretenido posible, y de hecho se ha buscado una fórmula para poner un tema que no tienen por qué ser tan denso. Y son reflexiones en base a lo que vamos viendo en términos de información, de las cuales la estiramos y le vemos distintas partes y nos podemos dar ese lujo porque no nos interesa hacer... A ver, el otro día conversaba con alguien y le decía, hoy día los medios de comunicación hacen periodismo, sí, algunos, poquitos. ¿Por qué? Porque hoy día hacen nota de relleno. Y me refiero de relleno a que es la publicidad lo que determina la página. Claro. La nota está para rellenar de que se está haciendo un medio. Uh-huh. Pero tú abrís, por ejemplo, un diario y si sacáis las notas, te caes con la publicidad y el diario igual sigue siendo grande. Yeah. Porque hoy día se hace el relleno, en la televisión es lo mismo. O sea, no es que hay programas con comerciales, hay comerciales comercial que hay programas entre medios. Lo mismo pasa con el tema de los medios. Se justifican que hay que vivir, hay que comer bien, hay que salir al restaurante y ver la última banda de rock que llega a Chile, que cuesta 150 lucas, qué sé yo. Está bien, te puedo hasta conceder eso, pero en definitiva dejamos que ocurran ciertas cosas y nos permitimos. Cada uno tiene el gobernante que se merece en términos de pueblo. Pero me refiero al sociabilizar, incluso al no estar de acuerdo, al tener posiciones distintas, al sociabilizar. Porque cuando uno se sociabiliza, empatiza, y cuando empatiza se pone en el lugar de él, y cuando se pone en el lugar de, comprende, y ahí yo creo recién que se da esta cosa de sentir, eso cuando decimos sentir. Yo generalmente soy medio pesado con el tema de la emociones, la hipertimia social. Alguna amiga le digo que tienen hipertimia, la hipertimia es la exageración de las cosas, así como, no sé, cuando alguien me pone con exclamaciones, yo digo, ¿por qué hola con tantas exclamaciones? Hola, sí. Ah, sí, es que WhatsApp o qué sé yo, cosa. Y a veces sí es sincero. ¿Cómo sabes cuando es sincero, por ejemplo, con esta limitación que tiene el lenguaje en términos de texto? Ya sea en Twitter y todo lo demás. Para eso hay que generar ciertos códigos en los cuales las palabras tengan valoración real. Claro. Y para que tengan valoración real, uno tiene que tener conciencia de cómo la usa. Por ejemplo, no sé, aquí lo hemos conversado en otra ocasión. Yo no le digo compañero o compañera a la gente, no ando compañereando al mundo porque... No, pues los compañeros o compañeras son gente la cual uno valora y tiene una carga emocional y política eso súper fuerte. Lo mismo puede ser con el tema de querer o no querer a alguien, tuve que querer al mundo y todo este cuento. Pero hay gente que te conoce y te dice, ¡ay, te amo! Es una forma como tiene de relacionarse con el mundo y está bien. Insisto, son posturas de reflexiones que uno mismo va haciendo, pero tiene una carga, y la carga se la da cada cual. Uh-huh. Por tanto, cuando empieza a armar en esa construcción del lenguaje que tanto hablamos, no es que esta palabra tiene esta definición porque la Real la Academia de la Lengua ha dicho que tiene esta definición, sino la que le damos nosotros. Por tanto, cuando nos relacionamos, lo que vamos es con qué carga nos relacionamos, uh-huh. Con qué carga nos compartimos, ¿cachai? Y ahí es donde yo creo que cambia el tema si no se trata de convencer al otro que nos están cagando. Pero la gente, todo el mundo sabe que nos están cagando. Todos los que vivimos acá saben que nos están cagando. Nadie tiene duda alguna. Hemos hecho esa prueba miles de veces. Lo que no se cree es que se pueda cambiar. Y eso generalmente ocurre también porque, seamos honestos, hagamos la autocrítica de paso, porque la gente que dice que nos están cagando y que está evangelizando todo el sector... no tiene la altura ni moral ni ética para decirlo, y eso la gente juzga desde ahí. O sea, ¿cómo me venía a decir este? Organicemos cuando tú eres un desorganizado. ¿Cachai? En tu vida, en lo que sea. ¿Cómo me viene a decir tú que nos tienen enajenado cuando tú eres adicto? ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas pasa. ¿Por qué? Porque al final lo que la mayoría tiende a ver es la coherencia. Al fin y al cabo nos queda eso. Claro. Entonces, yo le creo a alguien que está dispuesto probablemente a defender una idea y dar la vida por ello. Ojo con esto. Ojo con el concepto y cómo se ocupa. Dar la vida por eso, no su muerte. Claro. Morirse es fácil, un suicida incluso se puede matar. Hay gente que se puede morir porque está andando en esquí y se tiró de la parte. La muerte es una cosa que está tan propia a nosotros, a nuestra finitud como seres, que está ahí. No es un valor tan grande como este. Por eso las culturas que han entendido la muerte la comprenden a la par con la vida. Sino dar la vida. ¿Qué quiere decir? Dar tu tiempo. Dar tu vida, no la muerte. Tu vida. Y la muerte puede ser un resultado de esa vida, porque tú la decidiste. Pero dar la vida. Entonces, hay gente que dice, yo estoy dispuesto a morir por la revolución, pero en su vida cotidiana no mueve un dedo por alguien más, ¿cachai? Claro. Entonces, en esa, me refiero a esas reflexiones, claro. Uno empieza a llegar, cuando dice, se empieza a compartir. Entonces, por ejemplo, yo reconozco un autismo social selectivo, en términos de que hay gente con la cual uno comparte más, que hay gente que tiene muchísima confianza, y otra con la que no tanto. ¿Por qué? Porque le da un valor a la relación. Claro. No sé, pues esta gente, no, yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Qué bueno, pues loco, pulento. Ojalá te van a saludar un montón para el cumpleaños, porque Facebook es lo más. Te va a recordar. Dinero para hablar con el tema del cumpleaños. Y si te enfermas, todos te van a poner una loca para que te hagáis el examen. Claro. Pero hay relación ahí. No. Y ahí es donde uno. Te van a ayudar a mover un mueble. ¿Cómo se comunica con alguien? Vivimos en un problema donde hay muchas redes sociales, donde tenemos muchas formas. El otro día estaba, por ejemplo, con una videoconferencia con alguien y estábamos conversando. Y teníamos una relación y era extremadamente cercana. ¿Por qué? Porque hay una relación cercana. Claro. En términos de que interesa que lo que dice acá y al otro lado y se hace una interacción real y se percibe y de hecho se establece de esa manera. Pero hay gente que habla con un montón de gente todo el día y no siente que hay una relación. Uh-huh. ¿Por qué? Y ahí es donde uno empieza a cuestionar este tema de la racionalidad. Por eso cuando la pregunta, volviendo a lo que estaba comentando antes, se escucha ese programa, súper bacán y todo el cuento, ¿se comparte? ¿Se relaciona eso? Porque si no, es una burbuja y muy linda, mucho espacio con toda la carga y caricatura y estigma que puede tener en términos de medio y todo lo demás. Pero es fútil, no hay ningún resultado, no hay ningún, incluso en términos biológicos, el de la ameba se comparte. De 2 salen 4, de 4, 8, infinitamente Fibonacci, como diría otro. Y eso en términos de biología. Pero uno se da cuenta que teniendo mayor acceso a poder comunicarse, la gente se comunica poco. Raro eso. Es muy raro eso. No tiene que ver con la tecnología, no le echemos la culpa a la tecnología. La tecnología es un resultado de nuestra forma de relacionarnos. No nos pongamos laudistas con esto, o sea, luditas en términos de ir a romper las máquinas, los celulares, y se va a ver el libro, y se va el loco. No. Pero que después se arrepienten de salir muy caro. Si lo quiere hacer, mándelo para acá nomás, y lo revendemos ahí en la feria. Oye, para hablar de relacionarnos, también recordar que el 8 nos podemos relacionar todos acá en la tallarinata de Radio Villa Francia. Ah, bueno, por ejemplo, estamos hablando de los comerciales y tiene un comercial. Medio, qué feo hace. 8 de noviembre, desde las 13 horas, las estepas 8:45, tallarinata de la radio. Así que ahí vamos a poder conversar, sociabilizar y reírnos todos. Voy a leer algunas cosas. El Rula dice, las redes sociales ayudan a crear esa errónea percepción por lo general en tu TL o muro donde solo están tus afines. Sí. Si discuto los temas por algo se considera como el fome, dice Daniel Papi, y agrega, tienes que considerar que pensar o discutir ahora es considerado en sí fome. Pero podemos hacerlo entretenido. Ese es el tema. Ya pasó muy bien. Depende con quién también, po. Sí, po. Es que cuando tú, cuando tú decides interactuar con alguien es porque crees que vas a ganar algo ahí. No estoy viendo en términos de la ganancia, ni estoy viendo la ganancia en términos de monetario. o estoy viendo la ganancia en términos de la utilidad en sí, claro, sino porque crees que va a ganar a alguien el hecho de estar en ese tiempo, que ese tiempo no es un tiempo perdido, sino un tiempo ganado, claro, donde probablemente no van a cambiar las posiciones si es que tuvieron posiciones en contra, pero vaya a enriquecer la tuya o vaya a enriquecer el hecho, o se va a generar una relación. En un momento hay un clic. Y en ese sentido, vale la pena. Pero por supuesto. Bueno, si en un momento determinado se corta la transmisión y nos inundamos porque cayó el techo con el agua para abajo, ¡pah! Si no aplastó a todos los demás. Glu, glu, glu, glu. Sí. Es que estamos interactuando con los pescados. Pero usted ya sabe. Parece que el temblor movió las nubes, sí, más que cuando sí. Sigo leyendo acá. Saluda a Elisa Monti. Dice, buenos días, matinal. Estoy escuchando a través de TuneIn. Daniel Papich agrega, por los términos vale la pena ver los videos de YouTube. De Escuela de Cuadro, Mentira la Verdad, claro, siempre discutiendo. Uh-huh. Mire, este es un nuevo espacio radial, Diálogo Evangélico, un programa evangélico joven y crítico. Ahí le damos el gama. Sí me lo comentaron otro día, pero la verdad no lo pude escuchar, así que agradezco mucho el iVox porque ahí queda también para escucharlo, sí. Uh-huh. Me gusta mucho escuchar radio. Pero por supuesto. En el programa y todo el tema. Es decir, la ventaja de dormir poco te permite disfrutar el día con un montón de cosas. Duncan Rosales dice, si naces y vives dentro del sistema es imposible no caer en consecuencias. ¿Pero qué hacer para trascenderles? Es la buena pregunta. La pregunta del millón. Yo creo que sí. Obviamente hay contradicciones. Las contradicciones no pueden superar la esencia de la posición. No, pues. Eso. Porque no sé si ustedes leyeron, lo creo que lo comenté así bien someramente el viernes pasado a propósito de la entrevista que dio Meo al diario El País en Argentina. Y el discurso que tira Meo es el discurso de la concertación. Yeah. Todo lo demás chimuchina. ¿Cuál es el discurso de la concertación? Ay, sí, mi padre robaba banco, pero yo tengo cuenta en el banco donde mi padre asaltó y tengo una cuenta corriente. Me junto con los empresarios que mi padre combatió. Que se acuerda el padre, bueno, cuando conviene, pero me refiero a Miguel Enrique, no al renovado que estaba incluso a cortar el tema de la edad de jubilación, como el caso de Carlos Milami. De hecho, él fue el del proyecto de ley del mes por año, de acortarlo. Carlos Milami, papá real del Marco Enrique Milami. Qué lindo. Pero lo que voy es el relativismo. Terminar relativizando, en definitiva, entendiendo que como somos seres de contradicciones, pucha, es lo que nos toca nomás. No, hay contradicciones, pero precisamente yo creo que la pregunta de Duncan va precisamente al enfoque correcto. Claro. ¿Cómo las trascendí? Porque ese es el desafío, po. Sí, pues trascenderse siempre. Y en el trascenderse está el asumir responsablemente y responder de sus actos, de sus ideas. Y por las ideas, obviamente, seguir dando su vida. Esa es. De esa manera. Uh-huh. Y en eso quizás no es cosa de que te va a llenar los bolsillos de harto dinero. Pero sí va a ser significativo para el círculo vital con que compartes, con que lleva el proyecto o con que vives. Eso me parece. Y ahí, aquí se juega el verdadero sentido de la relación. Relación, estoy en relación con una persona, o sea, en contacto con, y estoy con otros. Y caminar con otros no significa que necesariamente tengamos que ser idéntico en el pensar y en mirar la no, pero es un estar con, eso es un caminar, y eso hay, yo creo que cuando nos miramos tanto a nosotros y dejamos de pensar en otro, de pensarnos con, ya perdimos esa posibilidad de trascendernos, porque no nos trascendemos a nosotros mismos, nos hundimos en nuestro mundillo. Y ese es, me parece que el gran llamamiento es de la pregunta misma de que hemos estado conversando, y sobre todo llamar a que somos y estamos llamados a ser comunidad, en realidad, en ese sentido. Y desde la comunidad siempre somos más firmes, digamos, en ese sentido. Es una... Una tarea. Pues de eso yo creo que podemos valernos para disfrutar la sabiduría de la vida. Porque mientras más pensamos en lo demás, yo creo que estamos más cercanos a la sabiduría. Eso, creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que como ser vivo, como ser pensante, o creo, quiero pensar que todavía pensamos. A lo mejor ni siquiera estamos pensando y somos todos, estamos dentro de un sueño y qué sé yo. Pero como sigo creyendo eso, o quiero creerlo mejor, en términos de convicción, el tema es cómo lo llevamos, claro, a la vida cotidiana. Al final los pensamientos, el lenguaje, el discurso, todo eso aplicado a la vida. Uno no puede juzgar a alguien si no lo practica. Me parece que nos acostumbramos un poco a eso. Es como lo que le criticamos a los políticos, que legislan para algo que ellos no van a ocupar, porque están en otra fase, están como arriba de la estratosfera. Y eso hoy día tiene un sentido no menor, no solamente acá en Chile, sino en el mundo. De hecho, eso es lo que está haciendo el clic. Estamos carentes de consecuencias. Te pongo un ejemplo. Estaba esta chica que fue la del peaje. ¿Se acuerda usted? No recuerdo el nombre bien. Me parece que era Conde. Si alguien me la recuerda rápidamente. Porque, bueno, hablamos con ella, obvio. De hecho, pues mandó incluso por conocernos y todo el cuento en términos con el tema de la radio. El tema con ella y por qué encontramos, y mucha gente se identificó o vio una especie de paradigma en la acción que había hecha esta muchacha, Damaris. Se llamaba Damaris Alejandra. Y cosas que pudimos contratar, de hecho después lo aclaramos y precisamos a propósito de aquello, de que había gente que estaba donando plata porque le iban a echar y todo ese cuento. Y ella dijo no, incluso alguien se hizo ahí una cuenta falsa para poder hacer una cuenta corriente y hacerla llegar a este, y después, bueno, un tipo que se lo estaban funando. De hecho conversé un par de veces con Damaris. Uh-huh. Y me pareció increíble. Y es triste que uno diga que increíble en estos tiempos, sobre todo. Uh-huh. Uno quisiera tener más esperanza. Porque hizo eso porque lo sintió y porque creyó que era parte de sus convicciones. Claro. Y asumió el costo de eso. Uh-huh. Entonces, más allá de los discursos revolucionarios que yo escucho muchas veces, sobre todo en este mundillo, me pareció que lo de ella era un acto revolucionario. Por dos o tres razones súper simples. Una, porque los actos revolucionarios tienen tiempo y espacio concreto. No son al aire, no son abstractos. Tienen tiempo y espacio concreto de acción. O sea, era el momento, vio el momento y lo hizo. Asumió el costo. No se martirizó, ni se idealizó, ni ganó, ni buscó ganancia. Por eso. Y fue majadera en eso. Fue súper majadera eso. Y a mí en lo particular me consta. O sea, estamos hablando de gente, de hecho se comunicó incluso con nosotros, para dar plata. O sea, lo que merece un aguinaldo, va a estar mal, tiene una hija y todo el cuento. Y la tipa lo rechazó. Y estamos hablando de que varios ofrecían hartas lucas. Y a pesar del costo que tenía para ella, que estudiaba, que tenía una hija y que tenía, por lo mismo que trabajar en un peaje, noche hasta tarde, hizo lo que hizo. Pero insisto, vuelvo a ese punto. Hizo lo que hizo no esperando ganar algo. Lo hizo porque era necesario hacerlo y lo sintió así y la hizo. Claro. Eso hoy día me parece mucho más revolucionario que gente con banderita. Y que van a todas las marchas y todo el cuento, pero que uno los conoce, viven en la cotidianidad, y no son capaces de ese tipo de gestos, ni por cerca. Y me parece que en el caso de Damaris es sumamente revolucionaria porque subvirtió precisamente en su cotidianidad y en lo que precisamente hacía, ¿cachai? Una acción revolucionaria, ínfima, mínima, y que probablemente uno diga que está sobredimensionando el hecho. Pero en una sociedad como la que estamos hoy día es tan grande el gesto que hizo. Y que por lo mismo fue tan potente. Por supuesto. Y mucha gente, insisto, sintió una identificación en la acción que hizo. Y no buscó ganancia. Mm. Cuando todos están buscando constantemente ganancia, o ser famosillo, o ganar plata, o postularse a algo, y todo el cuento. No. Aquí. De hecho, tuvo que salir a dar una declaración, y lo tuvo que hacer precisamente para poder decir que no estaba pidiendo plata, para decir que esto fue así, y que no estaba buscando nada, y que ya, por favor... Ya pasó ya. Para, claro. Exacto. Lo hizo porque lo sentía. Eso es. Aquí se cumple eso de que las pequeñas personas en pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar la actitud del mundo. Yo creo que sí, así es. Los gestos, que son muy grandilocuentes, que hablan muchísimo, y obviamente son admirables. Además que contagia, eso es decir, sí. Que bueno. O sea, sí. Por favor, háganlo en su pega, no porque van a ser famosos, se van a viralizar, sino porque mira, si se puede hacer. Claro. Pues esos son acciones, gestos, completamente o profundamente revolucionarias, porque... Insisto, hoy día sale fácil decirlo, así mira, levantó el peaje, pero lo hizo. Sale fácil decirlo, pero no hacerlo. Claro, probablemente una actitud, alguien que tiene una posición política, hubiera puteado y esto, pero sigue trabajando. Dijo, ojalá un día venga la revolución y mate a todos estos desgraciados, weón, y los fusilemos a todos estos jefes de mierda y a la empresa, weón, española esa que tiene, weón, como 700 kilómetros concesionados gracias a los gobiernos de la concertación. Que ya no existe, gracias a Dios, la concertación. Qué bueno. Ah, me dicen que existe, se cambió de nombre. Pero bueno, así como ya no existe la alianza, porque existe Vamos Chile. Ah, al final, el punto acá es que ahí tenía un gesto valorable. Sí. Y valorable desde el punto de vista político, incluso. Sí. Uh-huh. Damari Alejandra. Claro. De hecho, ocurrió un fenómeno incluso con ella, me acuerdo, y que mucha gente daba el tema de la cuenta corriente, que de hecho salió, tuvimos que salir a hacer una declaración y todo lo demás. Contar la historia como había sido y que fuera en primera persona, cosa que siempre nos interesa mucho acá. Y estuvo 3 días, en días muy noticiosos, en Trending Topic. Siempre fue un comentario, incluso el Trending Topic, me acuerdo que era Damaris con 2A, y todos lo escribían así, y era porque, bueno, Facebook, para poner Damaris no se podía en esa, ya estaba ocupado. Y a mí me da esperanza este tipo de acciones, esperanza porque, bueno, estudia trabajo social, qué bueno que haya empatizar con alguien más allá, y aparte porque tenía una hija, valores, que tanta falta hacen, y que tan importantes son esos. Genial. ¿Y qué va más allá, po? Porque te vas a, como decía Antonio, como decías tú, pequeñas cosas, pero que las vas a recordar siempre. En cualquier momento hemos visto, no sé, para los incendios, cualquier cosa, no se levantan las barreras, no se levantan hasta que paguen. Acá te vas a recordar siempre que hay alguna emergencia y todo, de Damari, de cómo lo hizo y que al final, ella misma dijo, no quiero nada, sino que era una actitud de que tenía, oye, tenía que hacerlo, lo sentí así, o sea, era algo importante. Y pensó en lo demás. Claro. Perfectamente ella podría haber dejado, bajo la barrera me voy arrancando a mi casa a ver a mi hija. Claro. Pero pensó en las familias de los otros, de que la gente iba a estar desesperada por llegar allá. Y eso es importante. Mira, claro. Por ejemplo, acá, el tema, cosa, insisto, a ver, uno entiende la particularidad y en el todo... Me gusta mucho dos cosas, una de la biología y otra que tiene que ver con la física, pero la particularidad del todo cuando entiende que el pequeño gesto puede hacer un cambio. Claro. Porque no es un pequeño gesto, es un pequeño, una cosa ínfima en una particularidad. No voy a ocupar el concepto de individualidad porque lo he discutido acá un montón de veces, que no existe esto que no sea divisible, no existe, por lo menos en términos de naturaleza y en el universo, no existe algo que no sea divisible. Hay gente que puede incluso decir, no, los átomos no, todos se dividen hace caleta de rato. Ya vamos en teoría de cuerdas, hemos atrasado un montón de cosas, pero fuera de eso, no existe lo. Nos compartimos, nos dividimos todo el rato. Entonces, ese pequeño gesto puede hacer un gran cambio. Claro. El tema es tener la conciencia de ese gesto, de pensar en una totalidad. Pensar en una totalidad no quiere decir que estamos. ¿Cómo se llama? Legitimando el totalitarismo, como lo decían algunos pensadores ahí, se hicieron muy famosos a mediados de los 90. Por ejemplo, leo acá a Duncan Rosa le dice visibilizar conflictos con el 0,1% poderoso. Podemos reformar el sistema sino transmitir ideología de revolución. Lo que dice Duncan Rosales en hashtag de matinal RBF. Daniel Papich dice, pucha que me cae bien el pensamiento de Bolívar con la teología de la liberación. Uh-huh. Caroline Moren dice, saludos, usar bicicleta como transporte mejora muchas cosas. Ejemplo, relaciones con gente, tanto de y en la ruta. Uh-huh. Sí, sí, cierto. Exactamente. Sí, la bicicleta no solamente con el tema de transporte y porque no contamina, sino porque uno de repente choca con alguien. O que ya me choca. No, pero va observando. Va mirando, va, sí. Mirando. Va más atento, va sintiendo dolor y todo, y va, uh-huh, va transformándote al final. Y va generando el tema de relacionarse. Sí. Porque, por ejemplo, también. Va en un auto, va ahí. A mí me encanta cuando la gente empieza a putear por Twitter porque está en un taco así. Y me encanta esa frase que dice, no está en un taco, usted es el taco. Claro. Pero sí, pero la verdad, sí. Cada vez que ponen esa, me encanta esa frase. Es parte del taco. Sí, el tema, por ejemplo, el tema de la bicicleta tiene que ver con eso. Yo me acuerdo cuando decían, si hay un paco, hay taco. Uh-huh. Ah, también dicen, ¿no? Sí. Han dicho eso. Sí, pero sí, el tema es sociabilizar de que estemos más atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. La verdad. Que de repente hemos dicho, por ejemplo, acá, es fácil hablar de otros territorios. Sí, pues. ¿Ah? De ir a solucionar problemas de otros territorios. Claro. Pero cuando tenéis problemas en tu territorio, te hacías loco. Exacto. Y no los habláis, los miráis, y no tratáis de ayudar. Sí, esa es la verdad. Claro. Acá tenemos... Se vive la pobreza real en algunos sectores fuertes, pero ¿y? Claro. Así. Hoy mandamos un saludo al Jardín Isalacuna y Mi Mundo Feliz que están llamando. Ah, ya. Lindos ellos. Sí. Están así bien. Que el que está ahí al detrás, sí, sí, del triángulo. Sí, ahí sí, la tía de Belín y a toda la gente que está ahí. Ah, ya. Pero están bien ellos, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ya. Okay. O sea, escuchamos un montón de gritos, cabros chicos, y alguien como que se está ahogando, pero no, supongo que los tienen controlados los querubines. Están jugando en la piscina. Pero bueno, el tema es eso, sí. Bueno, está el caso el tema de la bicicleta, pero más allá del instrumento. Si volvemos al tema de la relacionalidad que nos podemos ir dando. Entrete, claro que sí. El tema de la bici. ¿O no? Claro que sí. ¿Por qué te reí? Es que sabéis que te digo, la verdad estoy nerviosa con el tema de la lluvia. Ah, pero son cosas ahí que se dan. Da pa' tema. Pero quiero cerrar con esto que estábamos reflexionando y que empezamos desde el Medio Oriente y llegamos hasta acá. En un hilo bastante esquizofrénico, pero yo creo que era bastante coherente, que mantuvo una linealidad, que es el tema de compartan, ya sea a través de sus propias redes sociales, compartan con quienes están al lado mientras van viajando, o compartan con quienes ustedes sientan y quieran hacerlo, pero compartir, pues no hacer necesariamente pura burbuja. De no, es que este tema no es que va a caer mal porque es medio fome y todo el cuento. De repente las grandes conversas empiezan con buenas preguntas. De toda manera. Hay su encuesta ahí, uh-huh, y todo el tema. Y promociona su propio círculo. Dijimos que íbamos a hablar a propósito de lo que nos comentaba Bolívar, detenido, desaparecido. No conozco la historia que tú no estabas señalado de los compañeros allá en el Congo. Son sacerdotes, ellos, sí, sí. Asuncionistas, me decía. ¿Cuánto eran? ¿Tres? Tres. Hace tres años. Hace tres años, sí. ¿Y desaparecieron de...? Estaban en su comunidad parroquial y algo así como alrededor de las 21 horas llegaron personas y lo llevaron sin dejar ningún rastro ni después pedir nada. ¿Por qué motivo? No se sabe, pero bueno, uno entiende que... De ser consecuencia. Motivos sobran. Exactamente. En el Congo. Así es. Y justamente están en una región más o menos conflictiva en ese sentido y comprometido con la realidad del lugar. Seguramente que todo se comprende desde ahí mismo. Y se fueron sin paradero, así que hasta ahora no se sabe nada. procesar. Con ellos, junto a ellos, ha habido alrededor de 800 personas también que han tenido desaparecido en el sector. O sea, mucha, tremendo. Exacto. Eso pasa más o menos en la frontera del Congo con Uganda. Bueno, algunos dicen, qué sé yo, será que está detrás esos rebeldes ugandeses, ¿cómo era? Armada de la Resistencia del Señor, uh-huh. Puede ser LRA, conocida así, o alguna que otra gente también por motivo político que están detrás. Así que es una situación muy burda y demasiado complicada, digamos. Sí. Pero que duele mucho porque... son hermanos. Son hermanos, ¿no? Son hermanos. Son hermanos. Sí. Así es. Así. A propósito de esto, voy a contar una historia. Esta es la historia de José Vergara, 22 años. Está desaparecido hace más de un mes, como ya algunos se han enterado en las noticias. Yo voy a contar parte de un reportaje bien extenso que vamos a lanzar el día de hoy, que va en formato también de crónica. Quiero explicar las razones del por qué va en términos de crónica y de por qué se tomaron algunas decisiones también editoriales de hacerlo como se va a presentar. Primero porque llama la atención de que sea el joven esquizofrénico. Sin mayor identidad ni humanidad que eso, como categoría. Esto hace un par de semanas es noticia porque antes de eso no se sabían muchas cosas. Y aparte porque tampoco era tan relevante, podía ser una persona drogadicta que, parte de la versión que dieron, tema de carabinero, se perdió, desapareció. Hablamos de Alto Hospicio, estamos hablando de la ciudad de Iquique, una zona muy pobre, particularmente la población de La Tortuga. Donde hay cierto acostumbramiento, cuando uno empieza a conversar con gente, el tema de la desaparición. Algunos recordarán el caso de las niñas de Alto Hospicio, claro, hace varios años, y que tuvo ahí como un paradigma bien peyorativo el caso de Jorge Burgo y el trato que tuvo para con la familia y con las chicas. En el caso de Daniel Vergara, perdón, de José Vergara, 22 años, todo se inició el domingo muy temprano en la mañana, particularmente el domingo 13 de septiembre. Carabineros llega a las 8:21 de la mañana, muy temprano, para un día domingo. Aquí ha habido mucha, y como se ha revisado, prensa, documentos y un montón de otras cosas, está tomado desde distintas fuentes y que tienen que ver con el tema de la investigación, el tema del abogado, la familia y otros más o menos fuentes. Pero sobre todo nos llamó la atención la historia de la familia. Yeah. Una familia que viene de Valparaíso, de hecho nació allá José Vergara en el año 93, particularmente un 1 de mayo. Uh-huh. Y lo recuerda bastante bien la familia porque como era el 1 de mayo la atención estaba como bien en... bien complicada, claro. Y eso hizo de que absorbiera o tragara líquido amniótico y eso le generó secuela a José y desafortunadamente esas secuelas se fueron prolongando, pero fueron sorteándose. Claro. De hecho, Juan Vergara, padre de José, contaba, por ejemplo, ahí que tenía que dormir con José en los brazos y afirmándole el cuello para que fuera tomando mayor fuerza, que uno de los grandes problemas que tenía, cosa que fue logrando. Y desarrolló la vida lo más normal posible, como cualquier niño, pero para eso a los 6 años más o menos tuvo su primera crisis. Ellos se van en el año 97 a Iquique a conseguir mejor suerte, en términos familiares, que desafortunadamente no la lograron de buena primera. Llegaron al sector de Iquique, el sector de Alto Hospicio, y se fueron a la Toma, la Negra, la conocían hace tiempo. Papá era albañil, es albañil todavía, obrero de la construcción, no encontró pega, tiempo bastante malo, finales de los 90, estaba en plena crisis asiática, recordarán ustedes. Y vendió las herramientas y se puso a vender mercadería, particularmente confites, para sacar a la familia. José y tres hermanas más, Alicia, Carolina y Claudia, me parece. Cristina, perdón. Pero Alicia era la mayor y quien terminó siendo la dueña de casa y quien cuidaba a José. Entonces salen, logran un subsidio, se van a la casa en la cual hoy día están viviendo hace como 8 años, en la población La Tortuga, de la comuna de Alto Hospicio, ahí en la ciudad de Iquique. Hago toda esta introducción porque es importante de que hablamos de lo que ocurre con una familia. Y hablamos de lo que ocurre con una persona. Claro. Hace un año empezó el tratamiento José por la esquizofrenia. Y se empezó a medicar ya bien, bien grande, porque empezaron a hacer los episodios de crisis un poco más complejos. Estas crisis, obviamente, le daban, pero nunca dañó a nadie. Siempre se la emprendía con sí mismo, rompía cosas, generaba el tema de una angustia o con ciertos cuadros de psicosis y otras asociadas. Pero nunca fue violento con lo otro. Eso a pesar de su 1.95 m, era súper alto. Y para todo, vecino, la familia particularmente, porque actualmente vivía con el papá y con la pareja del papá. El papá no había tenido pareja todo este tiempo. Hasta que ya las hermanas se van y todo el tema, y queda solo con José, y ahí busca, como él dice, busco pareja. Claro. Dedicado completamente al tema de su familia y trabajar. Entonces, ese día domingo, 13 de septiembre, la pareja de Juan, que estaba enfermo en el segundo piso, padre de José, llama a Carabinero porque estaba golpeando con palo las rejas de los vecinos. Y estaba con una crisis y todo el tema. Llamaban habitualmente, por si se puede decir de esa manera, a Carabineros porque José le tenía miedo y respeto a los Carabineros. Entonces cuando llegaban, paraba. Así como, como que se tranquilizaba. Llega un carro policial, una especie de furgón. Llegan 4 carabineros al lugar que habían sido llamados, y ingresan violentamente a la casa. Esto en el pasaje María Encarnación de la población La Tortuga. Y entran hasta el final de la casa, que es donde estaba la cocina, donde se había escondido José, porque estaba bastante asustado. Y llegó carabinero, lo golpeó, lo redujo, lo esposó. Ante el reclamo también la gente presente, esquizofrénico, y se quería que se calmara. Entonces le dicen a este funcionario, a cabo de un cabo primero, a cargo el procedimiento, que se lo iban a llevar, iban a hacer un control de identidad en la comisaría y después lo iban a devolver para que ya se relajara. Y ahí lo esposaron, lo tiraron al el calabozo de atrás, de la parte de atrás del carro policial. Y se van. El cabo primero era Carlos Valencia. Importante esto porque en el relato, después de las contradicciones que se dan, termina siendo dado de baja a 4 carabineros, pero voy a explicar un poco en resumen la historia. Entonces, se va. Y pasan la hora y hora, hora y hora, y José no volvía. Entonces la familia fue a preguntar a la comisaría qué había pasado con la detención y le dice, acá no ha llegado nadie detenido con ese nombre. Entonces pensaron, esto lo dejaron en el tema de la comisaría, no lo quisieron ingresar porque era papeleo y todo el tema, y aparte que no había hecho nada. ¿Sí? Entonces le habían dicho que se viniera. Entonces relativamente quedaron, entre comillas, un poco tranquilo, pero no, era la noche y no llegaba. Dijeron, bueno, la había habido una vez en la cual él se había ido con unos amigos y llegó al otro día. Al otro día no pasó nada. Vuelven a ir a la comisaría, empiezan a buscarlo en todos lados, porque si no había estado con amigos, con gente conocida y todo lo demás, empiezan a buscarlo en las plazas, en lugares, detrás de una cárcel que hay. Empiezan a buscarlo en distintos lados. Y van a la comisaría. El día miércoles ya, esto fue el día domingo que se detienen, ellos empiezan a buscarlo en todos lados, la comisaría se lo habían negado, vuelven a insistir en la comisaría. y les dicen que no ha llegado detenido, no está registrado, por lo cual tienen que hacer una, ¿cómo se llama? Denuncia por presunta desgracia. Pero justo se había caído el sistema. Por tanto, tienen que volver otro día porque efectivamente, cosa que también corroboramos, hubo un accidente cercano ahí a Botó Poste y se cortó la luz en ese sector, particularmente entre la comisaría. Lo tenemos consignado también. Vuelven el otro día, el día jueves, hacen la querella por presunta desgracia. Lo atiende un carabinero de apellido Abarca. Extrañamente, lo que dice el parte policial de la denuncia dentro de unidad de presunta desgracia es totalmente distinto a la versión que dio el padre Juan Vergara al carabinero. En la versión que daba el padre era: llegó carabinero a mi casa, se llevaron a José, se suponía que lo traían para acá, pero de ahí nunca más lo vimos. Y lo tomaron detenido, estaba esposado todo el tema. Cosa que nunca ingresó un parte policial a la comisaría, a la tercera comisaría de Alto Hospicio. Sin embargo, el documento dice de que el tipo era drogadicto, José, y se había fugado de la casa y el padre ponía la constancia de aquello. En términos de presunta desgracia. Juan Vergara, padre de José, llegó hasta segundo básico. Le hicieron firmar. Firmó asumiendo de que la declaración que él había pasado era lo que él había dicho, y no fue así. Esto siguió harto rato. Empezaron a buscarlo en distintos lados. Se suponía que con esto el tema de la presunta violencia empezaron a buscarlo también, porque había desaparecido el día domingo, y no pasaba absolutamente nada. Entonces ellos empiezan a pedir entrevistarse con el comisario. Cadenas, mayor. Pero cada vez que iban, no estaba. Y cada vez que intentaban, no estaba. Y eso empezó a preocuparlo. La denuncia por presunta desgracia se consignó el día 17 de septiembre. Bueno, van un día a buscar a Cadena. Y esto ya es el día martes 22 de septiembre, donde habían insistido varias veces, consigno este día, porque van, no lo encuentran, pero hay un carabinero que empatiza o se apiada básicamente de ellos, les dice, pa' callado, así como: el mayor va a estar a esta hora, mañana en la mañana, ustedes estén aquí. La familia se va, llega a la mañana a las 8:30. Y encuentran al mayor. Entonces el mayor lo hace pasar. Venga. Eso ocurrió precisamente el día miércoles 23 de septiembre. Cadena lo recibe, escucha su caso y llama a su oficina a dos funcionarios de carabineros. Estos son los carabineros Carvajal y Caro. Quienes habían supuestamente participado en ese procedimiento. Entonces, el mayor Cadena le dice cuál es la versión y ellos, delante del padre, dicen que llegaron al lugar y no encontraron a nadie y se fueron. El mayor dice, bueno, está todo listo, no hay nada más que investigar, ese era el procedimiento, no hay nada más registrado, por tanto se podían retirar. Y es más, antes de irse le dicen textual a la familia que desconfiaran de los hermanastros que tenían auto. Y ahí lo hace hablar incluso con otro oficial de la CIP, que es Sangüesa, quien jamás los recibió. Estamos hablando ya del 23 de septiembre. Mientras ellos seguían como familia, empezaron a sumarse primo, vecino y todo lo demás, a buscar a José. Fue el día miércoles 30 de septiembre, casi una semana después, de hecho, exactamente una semana después, en que la familia fue recibida por un capitán de apellido Pinochet, valga la ironía, quien escucha el relato y manda a llamar al cabo Valencia, que es el que estaba a cargo supuestamente del procedimiento, mayor rango y mayor tiempo en la institución, cabo primero. Y le dice que cuente la versión. Cuenta la versión, llegamos a la casa, no encontramos nada, señalamos eso a Senko y nos retiramos del lugar. Totalmente distinto, y habían testigos que lo vieron, que lo esposaron, que lo subieron, todo el tema. Y este capitán duda de la versión de Valencia y toma una decisión: entrevistarlo a cada uno por separado. Yeah. Usted me dirá, ¿era lo lógico hacer desde el principio? Bueno, yeah, no se hizo. Cuando entrevista a cada uno por separado, y al no creer en la versión del cabo primero Valencia, toma la declaración de Carvajal, carabinero, que antes ya había mentido. Y es bajo esta modalidad que el carabinero Carvajal, que era el más joven de todos, lleva 3 meses en la institución, dice y reconoce de que mintieron en su declaración anterior él, y que efectivamente sí habían detenido a José Vergara el día domingo, 13 de septiembre. Y que se habían puesto de acuerdo para mentir. Esto, según se ha podido chequear en algunas fuentes, en círculos cercanos del carabinero Carvajal, es porque había tenido una discusión con su familia, que era muy cristiana, evangélico, y se había enterado la familia de esto y se lo había hecho notar, y que le habían señalado que estaban muy decepcionados de él. Y le había entrado una especie como de crisis y había preferido contar la verdad, y de hecho termina contando que había sido amenazado, que le habían señalado que tenía que decir eso y que todo lo que se había dicho en términos de declaración era mentira. Claro. Ellos habían detenido a José Vergara. Entonces son nuevamente llamados cada uno y terminan reconociendo que habían mentido su declaración inicial y que efectivamente habían tomado detenido, y que no era que ellos habían llegado al lugar y se habían retirado porque no habían encontrado al muchacho. Se inició un sumario. Al día siguiente, jueves 1 de octubre, la fiscalía militar da de baja y detiene a los 4 carabineros involucrados inmediatamente. Que estos son el cabo primero, que estaba a cargo del procedimiento, Carlos Valencia Castro, el cabo segundo, Ángelo Muñoz Roque, el carabinero Abraham Caro Pérez y el carabinero Manuel Carvajal Fabres, que era el que terminó rompiendo el pacto de silencio. Estamos hablando de que estamos hablando de 20 algo días de ocurrido el hecho. La fiscalía militar los da de baja y los detiene bajo el código procesal antiguo, por lo que quedan 5 días detenidos, y en el 5º día son procesados por ser. Y este es el delito básicamente que se le imputa: actores materiales de detención ilegal y falsificación del parte policial y no haber consignado la detención. Tema propio de la institución. Se mantiene la prisión preventiva y carabinero apela el 15 de octubre y la corte marcial termina ratificando la prisión preventiva. Llamativo el tema de que la corte marcial es una sola para todo el país, que es la de acá, un par de cuadras de acá, por si no lo sabían. Bueno, las declaraciones que empiezan a hacer los carabineros son obviamente contradictorias. Empiezan a señalar de que yo, uno de los carabineros, Ángelo Muñoz, declara que cuando iban en la ruta, o sea, con el muchacho José Vergara detenido, le pregunta al cabo Valencia, que era el que tenía más rango y estaba a cargo del procedimiento, por qué se habían desviado en tema del auto, y ahí este le contesta: compadre, este es un dos corto. Términos de jerga policial que manejaban ellos, el dos corto es: fuimos, no había nada, la hicimos cortita. Entonces ahí viene esta idea, si se iba a poner eso en la constancia, y se dice que no, y se acuerda y no se habló más del tema. La historia de ello es que lo dejaron en el desierto, en una de estas, estamos hablando de ese lugar, tiene como 500 piques, claro, de pirquinero, términos mina. Sí. Y ellos lo dejaron ahí para que de una u otra manera se devolviera solo, según la versión que dan estos carabineros. Lo llamativo, porque ha salido la versión en estos últimos dos o tres días, la versión de carabineros. Hay una que no salió en la prensa y que es bastante llamativa, y que es del carabinero Carvajal, el mismo que rompió el pacto de silencio cuando habla, porque aquí hay un procedimiento civil por un lado y el de la fiscalía militar. Cuando él habla con una de las juezas, señala que habían mentido. Señala de que efectivamente hubo ese pacto y en un momento rompe en llanto y empieza a decir, yo no lo maté, yo no lo maté, yo no lo maté. Eso todavía no es público, pero a lo que quiero llegar es que estamos hablando de que hubo toda una negligencia. De hecho, la familia, que está con el abogado Enzo Morales, que puso la oficina del diputado Hugo Gutiérrez, están llevando esto en términos civil. Hay otros tratados internacionales y, por ejemplo, condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Palamira, por ejemplo, el caso del 2005, que condena a Chile en términos de que los civiles puedan ser juzgados o cuando hay civiles involucrados sean juzgados por justicia militar o que esté la justicia militar ahí involucrada. Esto tiene que ver en materia penal, en caso de que esto amerite. Obviamente, desde que pescan a la familia, porque no era tema, porque venían de una población del Alto Hospicio, que lamentablemente el tema del estigma y la pobreza es sumamente fuerte. No fue tema. Y más encima, como sabían que los padres están buscando, da un montón de tiempo para haber hecho un montón de cosas. De hecho, se ha peinado, ha estado la PDI, carabineros de distintas comisarías, por las razones obvias, bomberos, funcionarios municipales, el ejército peinando pique por pique. De hecho, ayer se supone que habían encontrado una supuesta osamenta y terminó siendo una ave rapiña, este, que afortunadamente se consignó el día de hoy. El tema de la negación de justicia, de el tema mínimo, quiero recordarle algo que no pasó hace mucho. Hace muy poco, el sobrino de un diputado de la República, hijo de un empresario, fue secuestrado por 2 horas, porque había desaparecido. Nadie tenía constancia de que había sido secuestrado. Después salió el tema de secuestro express porque cambiaron la versión, pero desapareció 3 horas y había una coordinación desde parte del Ministerio del Interior. Claro. El padre, que lo reveló incluso en un programa de televisión, particularmente fue el informante a Manuel Astorga, de que incluso fue acompañado de un dispositivo de carabinero cual supuesto secuestro, y había desaparecido 2 o 3 horas. Acá pasaron 20 días solamente para que la familia fuera escuchada, solamente para que un carabinero tomara la decisión lógica de hacer la consulta a uno por uno y no juntos, como lo había hecho la primera vez el caso de Caro y Carvajal. Desafortunadamente el caso de José Vergara no es el primero. Hay uno hace 10 años atrás, el caso de José Buenante, quien hasta el día de hoy no apareció. 16 años tenía, en una población de Puerto Montt. La última vez se le vio subir a una radio patrulla carabinero y nunca más apareció. Es más, el celular de José Buenante apareció en el norte del país, por ahí, La Serena. Desde Puerto Montt hay un pique. ¿Cómo aparece el celular allá? Ay, ay, ay. Pero nunca más apareció, por ejemplo, José Buenante. En el caso de José Vergara, la familia está obviamente con la esperanza de poder encontrarlo, pero asumiendo también la realidad. Pero quiere saber dónde está. Claro. Pero por sobre todo, quiere saber qué se hizo. ¿Qué pasó? Claro. ¿A quién se le ocurre? Por ejemplo, en el lado que dicen que lo dejaron, que es el lado norte de Iquique, donde supuestamente lo dejaron en el desierto. En el desierto. Nosotros estuvimos viendo meteorología en ese día. No hacía tanto calor. El lugar es muy seco, de fácil deshidratación. Y habían alrededor de 18, 19 grados. A la más o menos la hora que dijo el 9. Y si hubiera estado más o menos hasta las 12. Caminando más o menos el trayecto de un radio de 10 kilómetros a la redonda, que es el que se ha peinado. Que obviamente eso es gravísimo en términos de la deshidratación que podría generarle. Y hasta el momento no se sabe a ciencia cierta en términos de declaraciones, salvo esta que le estoy contando, que es bastante novedosa respecto, o que no es tan conocida probablemente por la gente, que da el carabinero Carvajal. y que llama muchísimo la atención en un momento cuando se toma la declaración para la jueza, porque este rompimiento de establecer de que él no lo había matado. ¿A quién? Insisto, 20 y tantos días solamente para haber sido recibido. Y que todavía se está buscando. Y obviamente están pidiendo responsabilidad. De hecho, el comisario de ahí, el que había tomado la primera declaración cadena, fue trasladado a otra institución como medida administrativa momentáneamente. De hecho, lo que se está pidiendo es la responsabilidad del jefe de zona. ¿Qué es lo que corresponde? Y de los altos mandos que corresponden en términos de cadena. Esto es Bruno Villalobos Krum, director general de Carabineros, y ministro del Interior, Jorge Burgos. Eso es lo que está pidiendo la familia, junto con el abogado Enzo Morales, que es de la oficina del diputado Hugo Gutiérrez. Es lo que corresponde, porque todos estos días, como tú mismo dices, que pasaron más de 20 días, se podía haber hecho mucho más. El ocultar, el mentir, el coludirse para dar una sola versión, e ir en contra de... El pensar que todavía el usar un uniforme te hace el super macho, el yo mando, y a los demás no me interesan. El ir en contra de la declaración de muchos vecinos que estaban presentes, de una familia, decir, si ustedes lo tomaron tan día, no, nosotros no hemos llegado, no encontramos a nadie. Jugaste con una vida humana nuevamente. Posiblemente, no sabemos lo que ha pasado con José, se presume lo peor, pero ¿y qué pasa con esa familia que queda también? Claro. ¿Ah? ¿Y cuál es el cargo que tiene en este caso en la justicia? Que no... ¿No comunicaron el hecho? ¿No le inscribieron un libro? Bueno, ¿y la vida dónde queda nuevamente el valor de la vida? ¿Qué es? Y todos estos procedimientos, claro, como decía el Toño, cuando supuestamente secuestraron a este hijo de... Se movió todo, todo. O sea, diputados, senadores, todos tuiteando. Yo me recuerdo ese día, salió hablando el ministro Burgos y todo. Pero acá es un pobre, es un abandonado, un invisible más de este país. No, fíjate que el manejo, incluso a nivel comunicacional, vuelvo a insistir, el tema del joven esquizofrénico. Claro. Sí. El estigma. Mucha gente tiene esquizofrenia. Es una enfermedad compleja, pero que se puede tratar. Obviamente. De hecho, según la declaración del cabo Valencia, cabo primero que estaba a cargo del procedimiento, la familia, él lo habían detenido, jamás le había dicho que él era esquizofrénico. Entonces pensaron que era un drogadicto y que era un fumón. De hecho, dice uno de los carabineros también en la declaración. Aunque sea eso. No, pero llamativamente, cierto. 5 días antes, eso. Habían llamado a carabineros. Y fue el mismo, cabo Valencia. De hecho, es más, él señala a la familia de que no se lo puede llevar detenido porque es inimputable, porque tiene esquizofrenia. Claro. 5 días antes, en la misma domicilio, la misma casa. Es más, se va del lugar. Llega otra radio patrulla. Y esa radio patrulla llama a una ambulancia al sapo. De hecho, hubo un tema de problema ahí porque llegó una paramédica, una chica relativamente joven, y no quería dejarse inyectar José Vergara, según señala la familia, porque le daba vergüenza, porque era una niña. De hecho, José Vergara tenía, para poder hacer una comparación y poder explicar bien esto, una mentalidad y una actitud de niño. Muy niño. ¿Qué es lo más grave? Eso ocurrió 5 días antes. En 5 días más, José se iba a internar. De hecho, habían por fin conseguido de que el concejal le diera el tema de la autorización y todo el tema del papeleo para poder internarse, y había aceptado José voluntariamente internarse para mejorarse. Así había señalado a la familia. El sistema público es bastante engorroso, burocrático y complicado. Sí, y de hecho, habían también logrado de que él tuviera una pensión de invalidez. Él no se estaba tomando el medicamento porque decía que le hacía mal para la guata. De hecho, él a veces trabajaba esporádicamente con su padre, lo acompañaba y se hacía su plata y lo... Por lo menos lo consiguen a la familia. Su afición era los completos. Ese era su este donde gastaba su plata. Y decía que quiere comer completo. Y se compraba su ropa, sus cosas y todo lo demás. Y justo se iba a internar. Le ganan pocos días para internarse. por lo que estaba contenta la familia, por lo que estaba contento él y todo el tema, para hacer un tratamiento un poco más serio, con lo dificultoso que es para la gente de escasos recursos, o los que nos cuesta muchísimo más hacer un tratamiento. Yo sé que hay tratamientos experimentales, cosas muy buenas y todo el tema, cuando tú tenés recursos, pero cuando no tenés, dependía del COSAM, y aquí claro, dependían del COSAM, que es el Centro de Orientación de Salud Mental. Y eso duele mucho más, pero sobre todo el hecho de que ni siquiera los pescaran, les negaron sistemáticamente. De hecho, probablemente si no es por este carabinero que les dice, oye, lo van a encontrar y lo van a pillar aquí a esta hora sí o sí, todavía estarían. El tema es que han seguido insistiendo. De hecho, interrumpieron la semana pasada una reunión de la Intendencia, una reunión de seguridad exigiendo justicia. Una reunión de seguridad que no estaba viendo el caso de José Vergara. A diferencia de los otros comités de seguridad, cuando hay un niño no sé, que va más allá del tema del resentimiento con el tema del cuiquerismo. Oh, sí. Más allá, que puede estar, yo no lo niego, por lo menos de mi parte. Pero yo me acuerdo que cuando incluso apareció el muchacho, lo reía, qué bueno, pero claro, ojalá ocurrieron con todo. Acá sí, también, sí, lo comentamos, una vecina que tiene enfermedad mental desapareció. Sí. ¿Cuánto fue? Más de un mes. Y no, vieron un dedo. De hecho, llamaron a la policía para decirle que estaba en un lado para que la fuera a buscar. Sí. Que cuando apareció Maite en el sector de Melipilla. Lo buscaba a su familia. La buscaba la gente que le importó. Y estaba ahí en el deco, en el récord de 5 o 6 que aparecía y si la veían por ahí. Pero nadie hizo un comité de seguridad ni empezó a decir, oye, busquémoslo. Pero acá hay un tema mucho más grave. Porque la responsabilidad está en Carabinero. Lo tomaron detenido, lo esposaron. Lo llevaron. Es su responsabilidad. ¿Dónde está? Exactamente. O sea, la última vez que se le vio fue arriba de ese furgón. Fue arriba de ese furgón. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde fue a parar? Y aparte, mintieron todo el rato. Además, sobre todo eso. Claro, o sea, nosotros no lo tenemos, nunca se subió, nunca lo encontramos. Como dice el Toño, que va aportando antecedentes. Nosotros no sabíamos que él era esquizofrénico. Perdón, pero estuviste hace 5 días atrás acá. Claro. Ajá. O sea, tú llamaste una ambulancia. Vino otro equipo y llamó una ambulancia. ¿Ah? O sea, él no lo quería llevarse esa vez porque era inimputable, porque sabía que era esquizofrénico. Claro. Entonces, bueno, se sigue mintiendo en las declaraciones. Sí. A eso, por eso quería llegar a esa parte del relato y de los 5 días atrás, que dicho sea de paso, quedó registrada porque llegó el SAPU y todo lo demás. El tema es que, vuelvo a insistir, tenemos el caso de un chico de 22 años que fue detenido y que hoy ya está desaparecido. Y no hubo un tema, no están viajando las autoridades para allá necesariamente. De hecho, esto se ha movido a nivel familiar, a nivel vecinal, que ha generado cierto grado de conmoción. Hoy día hay alguna preocupación a nivel de información nacional, porque antes era solamente local. Claro. Y la pelea que están dando ahí el abogado Enzo Morales junto con los parientes, la familia, los primos, todos, que siguen buscándolo. Por lo demás, ellos han participado también en la búsqueda. Y todos los días se despliega, de hecho hay registro de aquello. Gran cantidad de efectivos, funcionarios públicos, me refiero en términos de PDI, carabineros, bomberos, funcionarios municipales, etcétera, etcétera, para hacer rastrillo en toda esa zona. Ay, ay, ay. Un tema ahí. Un gran tema. Está. Bueno. Doloroso. Justicia para pobres pareciera no haber. Y es cuando de repente para los mismos políticos de este país o para el mismo gobierno es más importante. No me voy a ir al tema de, como decía el Toño, de un niño cuico desaparecido. Yo también soy resentida en ese tema. Pero también lo vimos, por ejemplo, cuando es más importante la camioneta de un tenista, de un extenista nacional, a la vida de una persona. Y más encima también se ve, recordando que Alto Hospicio, como decía, tenía el tema de las niñas desaparecidas, que al final estaban asesinadas, claro. Y que lo que se decía a nivel tanto de instituciones de seguridad, de lo que era PDI o Carabinero, y el mismo ministro Burgo en ese entonces dando la declaración de que las chiquillas como que se habían ido de su casa para escapar de la pobreza y se estaban prostituyendo, ¿ah?, fuera del país. Y nunca después escuchamos decir una declaración diciendo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Claro. Lo que hicimos investigar, porque son pobres. ¿Ah? Porque para ellos lo más fácil es cuando uno es pobre es prostituirse nomás, o delinquir, robar. ¿Ah? Son las estigmas, ¿no? Claro. Ay, sí. Bueno, de lo señalado en términos de la historia relatada hoy día, está obviamente muchísimo más completa y detallada, es un pequeño resumen de esta crónica que tiene que ver con el caso de José Vergara, detenido y desaparecido en Alto Hospicio, luego de que fuera detenido en su casa, ahí en la población La Tortuga de Alto Hospicio. Fuerza para su familia, ¿no? Fuerza para la familia. Y ojalá esa justicia pueda hacerse como corresponde, la verdad. De todos los que, de una u otra manera, incurrieron en la negligencia, en la mentira y todo. Porque si las cosas se hubiesen hecho con mayor rapidez, quizás hubiésemos estado hablando de otra cosa, claro. Se hubiese encontrado la persona. Si no hubiera ocurrido el hecho de que lo bajen en el desierto y hubieran, lo toman detenido, lo llevan a contratar, ¿cómo se llama?, el control de identidad, y posiblemente sabes que de la comisaría andate solo a tu casa. Había ocurrido en veces, claro, en ocasiones anteriores, porque él conocía bastante bien el camino y el sector y camino de vuelta a la casa. Por eso pensaron, bueno, lo dejaron ahí, este se vino solo, lo quisieron ingresar, como está detenido. Por eso no les sorprendió tanto el hecho de que no fuera ingresado como detenido. O sea, no fue la sorpresa esa. Claro. La sorpresa después que se negara de que lo llevaron de detenido desde la casa. Es más grave. No, jamás. Llegamos y no encontramos a nadie. Aquí ya algo olía algo mal. Olía. Y después cuando alteran la declaración del papá. Eso hace una semana después. Prácticamente. De hecho, no una semana después, el 13, el día 17, ya entra la denuncia por presunta desgracia, se iba a poner el 16, ya a raíz de que no nos encontraban en la morgue, no nos encontraban en el hospital, no nos encontraban en ninguna parte, porque se había caído el sistema. Uno dice, bueno, por último ingréselo manualmente, pero el día 17, y le alteran, este carabinero de apellido Abarca, altera la declaración. También hay otro sumario ahí, ¿por qué se altera esa declaración? Uh-huh. ¿Y por qué se aprovecha de una persona que era iletrada para hacerle firmar una declaración que no dijo? Claro. Porque desde el momento en que llegaron la primera vez a la comisaría, llegaron diciendo de que había sido detenido en la casa porque lo habían llamado, ellos mismos llamaron a carabinero. Porque con esto la idea era disuadir, de que se calmara y todo lo demás. Pero no para que lo hicieran desaparecer. Y en última instancia, así, dejarlo en medio del desierto. Lo único que hay en ese lugar son piques. Hay cerca de 500 piques. Y de eso, estamos hablando de unos 10 kilómetros más o menos de la zona en donde ellos dicen que lo dejaron. Claro. Y son los primeros a saber de todo eso. Parece que vi una declaración en un diario, en un periódico, que decía así como que las declaraciones que daban ellos, que como el único error de ellos fue dejarlo ahí. Uh-huh. O sea, para ellos no hubo ningún error más. No sé quién habrá dado la declaración, pero en ese minuto no la leí. Pero hay muchos más errores. Sí, la falta de la verdad, el hacer bien la pega. Po. Claro. O estamos con la pega de años atrás. Ese es el tema, sí, también. El que una persona sin importancia para ellos. Y luego después molesta cómo sale eso en los noticieros. Un esquizofrénico, por ahí, claro, desaparece, algo así, como que... Y no es persona. De hecho, obviamente, nosotros hemos ido revisando prensa, desde prensa local, nacional y todo el tema. De hecho, no solamente está el tema de esta cosa del joven esquizofrénico, punto, de que era manejado de esa forma. Hoy día hay más preocupación porque sabe que hay involucrados carabineros que mintieron en su testimonio. Claro. Entonces, están mintiendo, ¿y por qué están mintiendo? Eso es. Pero no solamente eso, sino también que va más allá del tema del error, incluso de cierta desvirtuación. De hecho, a algunos le cambiaron la edad y era mucho mayor, y otros señalaban de que había sido detenido y soltado, pero que no había vuelto, entonces está desaparecido. No, acá hay una responsabilidad, acá hay un testimonio que es falso, acá hay un montón de irregularidades más que uno dice que se justifican en términos de qué, de querer tapar algo, ¿qué? Eso es. Porque no sé, tú no tienes los medios diciendo, bueno, ¿por qué miente Carabinero? Claro. Y mintió ya, que lo dejó pero no solamente mintió en términos que lo dejó en ese lado, sino que mintió la detención misma. Claro. O sea, nunca existió. Mm. Bueno, ¿cómo no existió? Bueno, y ahí empieza el mundo de la especulación. Claro, no tenemos certeza, pero a medida que uno empieza... Y vuelvo a insistir, a medida que uno empieza a interiorizarse, particularmente en los testimonios, o sea, esto, insisto, es un rapacije, yo estoy tratando de resumirlo, de mucha información y muchas cosas que nosotros hemos ido estructurando para ir ordenando también en términos cronológicos, claro, para pa entender qué pasó, por qué ido vacío y cómo consigo. Por eso podemos decir que cuando dijeron que estaba... El sistema cayó, efectivamente, había un choque que ocurrió en la tarde, cerca de las 2 de la tarde, más o menos en ese sector, que atendió también a la comisaría y quedó sin luz porque fue un choque de un auto que pasó a llevar también varios postes, eran 3 básicamente. Entonces, efectivamente no había sistema, se pudo haber hecho manualmente, ya bueno. Para el otro día está el tema de la presunta desgracia, pero se cambia la declaración del padre Juan Vergara, aprovechando también que era iletrado. Entonces, tú vuelves a revisar y no encuentran congruencia. Después hay otras declaraciones, por ejemplo, que da este mismo carabinero, que termina dando, básicamente rompiendo el pacto de silencio. Y que él termina señalando, este carabinero Carvajal, el apellido, Manuel Carvajal, que Valencia era un tipo sádico. O sea, era un tipo que golpeaba a los detenidos, de que hacía cosas con los detenidos, etcétera, etcétera. Claro, había sido amenazado él porque era el más joven, tenía 3 meses en la institución. Entonces, le venían explicando cómo funcionaba la cosa por allá. Uh-huh. Y era un tema habitual. De hecho, ahora empiezan a haber un montón de otras declaraciones y testigos de situaciones más o menos similares que ocurrieron porque es la comisaría que les toca en ese sector, básicamente. Entonces, meto un montón de antecedentes y nadie ha puesto el grito en el cielo. Desapareció, no solamente desapareció un joven enfermo. Claro. Acá con tanta cosa, ahora va a venir la Teletón y un montón de cosas, la integración y todo. Desaparecieron a un chico enfermo que en términos concretos tiene la mentalidad de un niño de 6 años, que decía la familia. Y desapareció. O sea, dígale usted a un niño autista, a un niño esquizofrénico, a un niño con cualquier tipo de capacidad distinta, que un grupo de carabineros lo tomó a pito de nada porque no había por qué detenerlo, propiamente tal, lo esposa, lo golpea, lo reduce, lo esposa de dentro de la casa, entró sin permiso. Otro tema, por eso está el tema de la detención ilegal dentro del sumario. Porque por eso lo están procesando, el tema de la alteración de documentos y todo lo demás. No para la desaparición propiamente tal. Y lo dejan en mitad de un desierto. Claro. Y se van. De hecho, en esa mañana, claro, a esa hora, en la mañana, y de hecho lo consigna parte de las declaraciones, y de hecho también en términos meteorológicos coincidía que a esa hora de la mañana había una camanchaca en ese sector, que después obviamente se retira y genera el sol ahí más fuerte, más o menos un 18-19 grados, que aumenta básicamente por la zona árida y todo lo demás, y se genera por ahí más o menos unos 25-26 grados. Pero... en términos concretos, lo dejaste tirado, abandonado. Según, más encima, aquí hay un tema cuando uno miente con una... Mentira es una cosa, pero en el mundo del espionaje o en el mundo de la inteligencia, la contrainteligencia, cuando tú haces una mentira, que es una falta, que es un delito menor, de una u otra manera, con el cual tapas uno mayor. Claro. Que es una vieja premisa que se ocupa en términos de que di lo que sea peor, o sea, di lo que sea menos peor para cubrir. Y esa mentira, porque ellos dicen, no, nosotros justo. No, termina reconociendo que efectivamente lo dejaron tirado en el desierto. cuando alguien es capaz de una u otra manera de generar esa mentira y que se encuentra en incongruencia, incluso en ese testimonio, cuando lo empiezan a entrevistar a cada uno y empiezan a hacer de una u otra manera entrevistado por una magistrada, empiezan a haber más contradicciones y empiezan a salir más cosas, claro, que es la que se están sabiendo ahora. Han peinado toda la zona y no han encontrado absolutamente ni siquiera vestigio de que haya pasado, por ejemplo, una persona. Y eso es parte, insisto, de lo que acá ocurre con el caso de José Vergara, y que hoy día va a estar lanzado el reportaje con este triste y fuerte relato. Yo tengo que ser también bastante honesto, acá es un tema de equipo, y nada, pues costó muchísimo trabajarlo. De hecho, todavía me faltan unas cosas, detalles que están viendo que tiene que ver con cosas muchísimo más recientes, pero impotencia tremenda. No solamente el tema de la empatía y de ver cosas que tienen que ver con el tema del reportaje, que ya empieza a interiorizarse. Y esa también es una de las decisiones. Humanizar de quién estamos hablando. Hay una historia, hay un niño, tuvo una infancia. ¿Cómo este tema del núcleo familiar? Que queríamos adentrarnos en eso. Y también le agradecemos muchísimo también a la familia y a la gente que también ayudó de allá mismo para poder ir teniendo... no solamente clara la película, sino ir incluso chequeando, ir haciendo más o menos la historia, porque nos queda mucho más clara lo ocurrido, claro, allá en, lamentablemente, y como lo recordaba aquí Alicia hace un rato, donde está la historia de las 14 chicas del femicidio. Así que eso. Claro, yo creo que igual la gente se va a empezar a cuestionar de ese sector otras presuntas desgracias más. Sí. Por el hecho del actuar de carabineros, de creer o no creer. Porque ahí ya da pie a mucha sospecha, digamos. Claro. Mucha sospecha y... La tesis de la familia dolorosa, realista, pero la hipótesis que tiene la familia es la peor. Claro. Sí. La peor. Lo hicieron desaparecer. Sí. Esa es la hipótesis que tiene la familia. Lo que quiere es que se diga la verdad y eso, que quieren que lo entreguen. Claro. Eso quiere, como lo quiere mucha gente. Exactamente. Que hasta el día de hoy. Y por eso tiene que ver con el tema, lo conversamos y para ir cerrando esta jornada del día de hoy, el tema del detenido desaparecido, que no es alguien que es detenido y ya no está. Es que no sabes. Es que ni, claro, no sabes qué pasó, no tienes claro. Dónde llorarlo, no tienes dónde... Dejar una flor, por último ir a sentarte a conversar. Y vivir ese duelo, claro. Digamos... Sí. Porque tú no sabes si posiblemente, no sé, te pasáis miles de rollos, tú no sabes si hasta perdió la memoria. Exactamente. Y si está en algún lugar, no sabes nada. No, y es un sufrimiento diario. En cambio, si tú sabes que tiene sus restos, es un sufrimiento, pero es otro tipo de sufrimiento porque tú te conformas. Claro, exactamente. Es ahí el tema. Ahí está el asunto. Fuerza pues, a la familia, fuerza a todo, también para ti, bueno, Bolívar. A propósito, les recomiendo otro reportaje ahí de nuestro queridísimo Pancho Marín. Habíamos entregado una parte de lo que era el informe del relator de la ONU, que vino a Chile. Un relator independiente que entrega este informe a la ONU. Es un dato súper interesante. Está desglosado completo el informe en un reportaje que se llama Los vestigios de la dictadura. Y que lo pueden revisar ahí del Kenyatta de Kiai, que estuvo acá en Chile una semana y que armó este informe bastante lapidario para Chile. En Chile los vestigios de la dictadura siguen presentes. Bueno, está el decreto de 1086, está el tema de las fuerzas especiales, el carabinero, el control de identidad también que critica, claro, que está impulsando el gobierno en el tema de la facultad de aumentar la carabinero, etcétera, etcétera. No puedes reunirte sin pedir permiso. Ajá. ¿No? Está bingo. Sí, veía a alguien ahí de gobierno que era decía, sí, pero es que es importante que si existe libertad, pero que también la libertad del otro, en fin, sí. Hay un tema. Hay un temazo ese. Bueno, chicos, chicas, ¿será? Ha sido un gustazo. Un gran gustazo haber compartido, Inés y Antonio, mandando saludos a Alfonso en este matinal. Y hemos hablado mucho de humanizar nuestro trato, el gesto con la demás persona. Creo que con esto me quedo. Ojalá en todo lo que hayamos reflexionado, en algo de humanización hayamos aportado. Sí. Eso. Bueno, nos encontramos hoy en la noche, 10:30, las hijas de Afrodita. Eso, y sigue la programación de Radio Villa Francia. Recuerden Noticiero Ciudadano, Democracy Now. No sé qué más hay hoy día, aparte del mejor programa acá de la radio, las hijas de Afrodita, a las 10:30. Uh-huh. Y mañana tenemos matinal y nosotros nos volvemos a encontrar el día miércoles también con el matinal. Me parece perfecto. Para mí será hasta el lunes. Por mi parte, yo me despido hasta mañana, martes, donde estaremos revisando una nueva jornada, pero en tema informativo. Hoy día nos fuimos en términos de la reflexión y también de contar un poco la historia y el espacio. Mañana vamos a estar comentando parte del caso de José Vergara, voy a estar el reportaje y probablemente vamos a estar conversando allá con gente en el alto hospicio. Eso, un abrazo gigantesco para todos y todas. Nos recortamos, recuerda que está la retransmisión a las 6 de la tarde. Y nada, pues, nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Chao. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos con... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.